Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador Unplugged. ¿Qué cojones es eso? Pues tenemos aquí a Darkseid, a Evasus y a Victoriño, que os lo van a explicar. Víctor, muy buenas, ¿qué tal vais por Madrid? Pues la verdad es que aquí pasando un poco de frío y descubriendo e iniciando esta nueva aventura de Confesiones de un jugador Unplugged, que no viene a ser más que pues una conversación de amigos que le gustan los videojuegos y están hablando un ratillo de ello. Bueno, tenemos también a Evasus. Muy buenas, caballero. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Bueno, ¿desde dónde vienes tú, caballero? Pues yo ahora mismo estoy viviendo en un pueblo, en Cuarte de Huerva, que está en la provincia de Zaragoza, a 7 kilometrillos, que ya sabéis cómo están los pisos y no me daba la pasta para vivir en Zaragoza y me tuve que venir aquí. Y tenemos también a Darkseid, Dark Juan, Juan Elías. Muy buenas. Muy buenas a todos. ¿De dónde sales tú? Pues yo salgo de un pueblecito casi pegado a Valencia Ciudad. Y bueno, aquí estoy, compartiendo un ratito de charla amena con vosotros. Bueno, pues en nombre de todo el equipo de Confesiones de un Jugador, os doy la bienvenida. ¿Cómo damos aquí la bienvenida a las personas? Que abriendo ahí una está. Cervecita. Ese sello de identidad inigualable. Ese sello de identidad. Oye, vamos a ponernos un poquito en situación y antes de empezar con el programa, pues me gustaría saber un poquillo de vosotros. Ya hemos dicho de dónde sois. ¿Por quién empezamos? Venga, Víctor, que es aquí nuestro corresponsal en Madrid. Y ha ascendido un poquillo hoy. Cuéntanos un poquillo de ti. A ver, ese nick, ¿de dónde sale? ¿Qué consolas tiene? ¿De qué pie cojea? Hombre, la verdad es que tengo rotas las dos rodillas, entonces coge un poco de las dos, pero... Madre mía. No. A ver, pues mi nick, por ejemplo, que veo que causa ahí curiosidad. Pues como casi todos los niños aquí españoles hemos empezado a jugar a fútbol de pequeñitos, pues... Yo, que no era de los malos, yo era de los buenillos. Tenía un entrenador que confiaba en mí, más que mi padre casi, y me dice, pues tú cuando llegues a primera tendrás que ponerte un nombre algo más espectacular que Víctor, que es una cosa muy normal. Que sí, y pues al final fue Victoriño, y ahí ya se ha quedado. He tenido otro, también me ponían más apodo de futbolistas y eso, famoso, pero claro, yo tenía que tener mi propio nombre. ¡Paquete! ¿Eh? Nada, sí, sí. No, no, pues a mí, por los días malos me llamaban Abreu. Voy a decir por qué, vamos, y yo qué sé, desde Vieri, porque era una mole ahí espectacular. Ahora ya me queda un poca cosa, macho. Se me han caído los kilos ya. Con los Oye, años. ¿Y tu relación con los videojuegos y todo eso, tu relación con Confesiones, ¿de dónde viene? Mi relación con Confesiones, propiamente dicho, pues viene del foro de Arcade Gamers, que fuimos un día a Murcia porque conocí a unos amigos a Lorena, Vitelchusi, y bajamos a Murcia y ahí conocimos a Pablo y desde entonces pues ya lo extrapolamos la cosa fuera de Arcadia a conocernos y tal y ahora pues en este nuevo proyecto pues oye, pues ya que estamos aquí en Madrid, que es donde se cuece un poquito las cosas y los eventos y eso, pues si se puede echar una mano a un amigo, pues oye, se le echa. Muy agradecida además. Oye, ¿qué consolas tienes, Víctor? Pues tengo desde las antiguas. No muy antiguas, porque la Mega Drive y eso son cosas que tú al final terminas dando a tus primos pequeños, que además luego te arrepientes, tronco. Pues tengo desde una Dreamcast, pasando por una GameCube, una GameCube 2.0, digo, una Wii. Uy. Y tengo una Xbox 360, la Play 3, la Play 3 y la DS y la PSP. Okay. Go, además. La PSP Go, además. Toma ya. Y la PSP Slim también. Tengo la Ok. Bueno, tenemos también a Evasus. Evasus. Dime. Oye, ese Nick, ¿de dónde sale? Pues este Nick viene de una fusión entre el nombre de mi mujer, que es Eva, y yo, que me llamo Jesús, pues Evasus se quedó la cosa. Qué romántico, macho, ahora que esta semana ha sido el día de los enamorados, ¿eh? Hostia. Sí, tío, yo siempre, mi mujer la quiero mucho, ya sabéis cómo va esto, y la tengo en cuenta siempre, bla, bla, bla, bla, bla. Bien, el bla, bla, bla ese ha sonado poco romántico, pero bueno, no, nadie es perfecto. Como decían sí. En Confaldas ya lo loco. ¿Y tu relación con Confesiones de dónde sale? A ver. Pues un día me puse a buscar en iTunes. Digo, hostia, voy a ver cómo va esto, que no... La verdad es que no, con los podcasts yo no me llevaba muy bien, no sabía lo que eran y tal. Y me puse a descargarlo y lo escuché. Y digo, hostia, qué chavales más majos. Y me puse a escucharos. Y me metí en el foro y tal. Y desde entonces, pues hace ahora, no sé, 4, 5, 6 meses. No sé, no me acuerdo ahora exactamente, pero desde entonces, pues os escucho. Genial, genial. Oye, ¿y qué consolas tiene de...? ¿Cuál es tu juego favorito? Pues a ver, yo empecé con esto de los videojuegos allá por el 89, por ahí, cuando comulgué. Pues mis hermanas me regalaron un Spectrum 128, de esos de cinta, que te pegabas una hora cargando el juego y por ahí. ¿Sí? Y me gustaron los videojuegos, luego me compré la Master System 2, y ya Play 1, Play 2, Play 3, y ahora tengo la Play 3, solo, exclusivamente. Okay. ¿Sonier? Por supuesto. ¿Cuáles son tus juegos de cabecera? Todo lo que sea shooter pasa por mis manos y me lo pulo. Ajá, incluso Liberty, ¿cómo era? El Fall este... Ese tan malo, espérate. Seguid hablando, que voy a buscar a ver cómo se llamaba esa mierda. Pues yo empecé con esto de los shooters porque un amigo mío en Navidades me trajo el Call of Duty 4 y yo, coño, hostia, qué juego más guapo y tal. Y me pegué una viciada de ese juego increíble que me pegué hasta... Me parece que tengo 30 días jugados online, que es un poco salvaje, lo sé. Y... Yo tengo un amigo que solo mete en su Xbox los duties de cada año, o sea que... Pues yo este último me pasé el modo historia y ahí se quedó pillando polvo, y eso que me pillé la edición coleccionista ahí con la chapa esa de mierda, porque es una mierda. Me gasté mis 90 euros y me parece que no voy a pillar ningún Call of Duty más porque... Uno al año no pueden hacer cosas buenas. Oye, ni zorra idea de cómo se llamaba el juego ese. No lo encuentro. Pero uno muy malo. Es que era un shooter terrible. Pues ahora mismo juego a todo lo que pillo, excepto a los sandbox, que no me gustan. Ajá. Y todo lo demás lo juego. Ok, ok. Bueno, y Darkseid, ¿de dónde viene ese nick? Bueno, pues ese nick viene de un villano de DC, concretamente de uno de los que se da de leches con Superman, uh-huh. El gobernante de Apocalipsis. Bueno, en su día me lo cogí porque había un cierto paralelismo, o sea, con eso de que es feo, los planes no le salen y nunca se queda con la chica, pues oh. Ahí hay un alma gemela. Pero bien, no, realmente pues no sé, no se me ocurría nada mejor en la breve. Y bueno, pues a partir de ahí, pues la verdad es que mi círculo de amistades actual me han conocido con ese nick. Todos se refieren a mí como Dark. Y bueno, pues a estas alturas ya, ¿para qué cambiarlo? De hecho, el problema que tengo es que como Darkseid es un nombre que en estos círculos es más o menos conocido. Sí. Por el tema de los cómics y tal, pues cuando me voy a meter en algún foro o algo, tiro a registrarlo y ya está pillado. Entonces me vuelvo loco para ver qué nick me pongo, qué nick me dejo de poner. Claro, de ahí lo de Dark Juan también. Sí, sí, porque lógicamente en la PSN, pues bueno, habrá como 400.000 darse con todos los numeritos imaginables detrás. Así que dije, mira, pues vamos a hacer ahí un apaño. Ok, ok. ¿Y tú cómo has llegado a Confesiones de un jugador? Pues todo es culpa de Salva. Eso es la frase que lo resume. Me lo dio a conocer él, porque me comentó que estaba interviniendo en un programa tal. Me dijo, chacho, escúchatelo tal. Y dije, bueno, pues mira, me lo voy a oír, aunque sea simplemente para ponerlo a este tío a caldo. Uh-huh. Y pues la verdad es que me fue enganchando y dije, oye, pues esto está bien, es fresco, hablan de videojuegos que siempre mola y mira, pues el resto de la historia, pues ya la sabéis, apareció un día por el foro y a mí me he quedado. Muy bien, oye, ¿y qué te iba a decir yo? Es que tanta cerveza me pasa factura. Sí, ya. Ya te digo. ¿De qué conoces tú a Salva? Pues a Salva la conocí a través de un amigo común con el que compartía piso por aquel entonces en Valencia. Salva. De la época valenciana, ¿no? Exacto, Salva estaba estudiando Bellas Artes aquí en la universidad, creo que se llama San Carlos, está dentro del Politécnico, uh-huh. Y compartía piso con un amigo común que también se llama Pablo. Entonces cuando nos reuníamos, Salva estaba por allí, por aquel entonces ya dibujaba de categoría. Y bueno, pues se quedaba con la peña, bueno, en fin, ¿qué os voy a contar de Salva? Ya sabéis cómo es. Sí, sí. Y bueno, pues un día me propuso empezar un proyecto en común y, en fin, pues desde entonces pues hemos ido teniendo comunicación a menudo y ahí vamos, con lo nuestro avanzando, a ver si engañamos a alguien para que nos haga ricos. Cuando seáis ricos, nos enteraremos los demás. Sí, sí. Yo he oído algo por ahí, pero de momento dejémoslo como información clasificada. Nos podéis pasar con 200 Ferraris por debajo de esta. Uy, te estamos perdiendo un poco. ¿Así? ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Vale. Pues nada, básicamente es esa la historia. Ok, como ok. Ya... culpa de Salva. Bueno, pues chicos, yo como sé que más o menos estáis familiarizados con esto, vamos a tener mucho tiempo de hablar, luego no, verdaderamente no sé de qué vamos a hablar, pero sé que hay un momento del programa en el que cada uno de vosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué estáis bebiendo, qué música habéis escuchado y sí, amigos, esto sigue siendo un programa de videojuegos, qué habéis jugado esta semana. Es el momento de vuestros 15 segundos de gloria. Si os parece, empezamos. Ida por una cerveza, ponemos cortinilla y a dar caña. Pues bueno, es la hora de tus 15 segundos, Darkseid. Cuéntanos. Pues os cuento, he estado jugando a Mod Nation Racers en la PS3, por supuesto, es un juego exclusivo. Ya sabéis, es el juego de carreras de karts con contenido creado por los usuarios y compartido online. Uh-huh. De algún modo, este juego, al principio, recuerdo que lo vendieron como el Little Big Planet de los jueguecitos de karts. ¿Tú eso cómo lo ves? Jesús, sí. A todo esto, ¿tú lo has probado? Pues no, porque me parece un Super Mario, pero así un poco pasado a Play 3. No sé, tampoco soy muy... Yo soy más de GT5, ya os contaré. Ajá. Sí, ahí le has dado, porque realmente sí que es en cierta forma como el Little Big Planet de los juegos de karts, pero también porque este Mod Nation Racers está en la misma línea creativa. O sea, Little Big Planet, si recordáis cuando lo lanzaron, pusieron un eslogan que era crea, juega, comparte. Mm-hmm. Es un poco como una línea creativa que tiene Sony. Y el Mod Nation Racers forma parte de esta línea. O sea, esos son crear, compartir y jugar son los tres pilares de este juego. Y realmente lo que dices del Mario Kart, o sea, es muy cierto porque el juego bebe mucho del Mario Kart, pero también toma cosas aparte de Little Big Planet del Burnout. Entonces, ¿el Burnout? ¿Y eso? Sí. Pues mira, en este Mod Nation Racers, aparte de las armas que las ves y el comportamiento son el mismo que cualquier arma que puedas coger en el Mario Kart, uh-huh. Aparte de esto cuentas con una barra de turbo que rellenas haciendo filigranas, haciendo derrapes, conduciendo por rampas, por superficies verticales. Entonces esto te va dando unos puntos, igual que en el Burnout, y esos puntos... van rellenando la barra de turbo y el turbo, pues bueno, aparte de darte ese extra de velocidad, también te sirve para activar un escudo para desviar proyectiles que vienen hacia ti y también para embestir Vale. De ahí la analogía esa. Efectivamente, porque además es una maniobra que uno que está bien saberla dominar y que para superar algunos retos de algunos circuitos te la pide. Ok. Oye, ¿y la dificultad? Porque este juego decían, vale, sí, parece con la estética esa cartoon, personaje súper deformado y tal, que eso parece que invita a que eso sea una cosa, pues que lo coges, te echas unas partiditas y es sencillo. Lo que pasa, ¿tú sabías que tuvieron que sacar un parche para que fuese un poco más fácil porque lo pusieron súper jodido al principio? ¿Qué dices? Sí, no, sí, no. Sí. De hecho, yo incluso las primeras partidas me las puse en fácil y recuerdo que me resultaron frustrantes. Luego ya salió el parche y aparte que le pillé un poco el puntillo y ya iba ganando algunas. Pero al principio esto era una tela y tuvieron que sacar el parche porque hubo quejas incluso de algunos usuarios. Joder. Sí, bueno, la verdad es que no lo sabía, pero sí que es cierto que hay algunos circuitos que son un poquito exigentes y que bueno, es que dentro de cada uno, dentro de cada carrera que vas haciendo, para desbloquear los objetos tienes que cumplir unos objetivos. Y hay objetivos que bueno, algunos a lo mejor te los haces sin darte cuenta, pero hay otros que o te haces la carrera 20 veces y tienes suerte que lo sacas, o no hay tu tía. Uh-huh. Y realmente, pues para ir avanzando, lo que te suelen pedir es quedar entre los tres primeros y ya con eso, pues ya vas avanzando en lo que sería el modo historia. Lo cual, pues no. O sea, ahora mismo, tal cual está el juego, a mí por lo menos no se me hace difícil. Si okay. Es, sí que lo era, pues sí que debía de ser un poquito frustrante porque ya te digo que el juego además se presta mucho a que te hagan la puñeta. Ok. Oye, a nivel artístico, ¿cómo lo has visto? Pues a nivel artístico, bueno, tiene un diseño bastante propio. En cuanto a lo que son los personajes, son pues bueno, muñequitos así, chaparretes, cabezones, muy personalizables. Uh-huh. Y quitando de eso, la verdad es que lo que son los paisajes, los efectos de luz, los terrenos y tal, están bastante bien. ¿Y qué compañía ha hecho eso? Es de Sony. Sony. Está editado por Sony, lo que pasa es que el grupo de programación me parece que es... espera un segundito y te lo digo. Es Big Front. Sí, pilla el juego y míralo. No sé, si lo tengo que ver. United Front Games es la compañía que ha hecho el juego. Pero vamos, bajo Sony. Oye, y luego está el tema también, la parte online te permite descargarte personajes, vehículos creados por los usuarios y hay creaciones que lógicamente están muy bien hechas. Este juego además lo han apoyado también de mucho DLC, de mucho contenido descargable y personajes así conocidos de videojuegos, pero en realidad te puedes descargar creaciones de los usuarios que están geniales. Sí. Dentro de las celebrities que te ha ido encontrando, por ejemplo, ¿qué nos podrías destacar? Pues mira, tengo como media docena de Spider-Man, cada uno con un traje distinto. El primer día que entré, así de buenas a primeras, me vi un Charmander. Ajá. Pero además con sus fauces, sus alas, o sea, bastante bien hecho. Hay un Isaac Clarke del Dead Space 2 que está hecho con todo lujo de detalle. ¡Oh my God! ¡Qué guay! Hay un Robocop que también lo mismo, o sea, es que hay cosas que las ves y dices, madre mía. O sea, ¿le pero pega? Tú creas los muñecos además de los circuitos. Tú te creas los muñecos, los cards y los circuitos. Y todo eso lo puedes compartir. Además, puedes dar la opción a que la gente que se lo baje lo modifique y tú sigues estando acreditado como creador. Sí. Pero permites que la gente lo vaya mejorando. Que no es tipo el Little Planet que tienes que pagar un pedazo de euro para comprarte un trajecito. No, bueno, aquí de hecho los personajes creo que valían casi 2, o 1,79, una locura. Lo que pasa es que te puedes encontrar un Iron Man que está hecho de putísima madre, te pueden, lo que hemos dicho, un montón de cosas. Y luego además hay coches que están súper bien hechos. Te encuentras un coche fantástico, te encuentras la furgoneta del equipo A, o sea, también coche celebrity. Sí, tremenda. Los personajes de pago... estoy por decirte que no vale la pena. Es que hay cosas hechas por fans que le pegan mil vueltas. Sí, sí, pero mil. Mil. Yo te puedo decir que el coche este... Bueno, hay un coche del Mass Effect 2, que supone que es la como la Normandy, pero sí, hecha un cuarto. Eso, con el muñequito este de Lisa Clark, que os he comentado antes, oye, es un contenido que perfectamente me lo meten en la Store y oye, te pueden cobrar 1 o 2 euros por ello perfectamente. Así, no tiene nada que envidiar, pero absolutamente a nada. Uh-huh. Y vamos, es un contenido, ya te digo que prácticamente cualquier cosa que se te pase por la cabeza, hombre, igual, yo qué sé, a lo mejor buscas Megan Fox con un gorro Napoleón y te sale. Oye, ¿y a qué precio está esto ahora mismo? Pues yo lo conseguí en el game a 20 euros de primera mano, lo cual me parece muy buen precio para lo que es el juego. Uh-huh. A ver, estoy viendo por aquí, pim, pim, pim, Mod Nation Racers, efectivamente a 20 euros en game ahora mismo. Creo que llevaba el precursor del pase online, si no me equivoco. Llevaba, creo que algún código que lo hacía único para... Cabrones. ¿Tú has tenido que meter alguna cosa o algo o no? Yo recuerde, no. O sea, simplemente no. Instalar y jugar. Vale. Bueno, pues es que no obstante vendían el componente online por separado en el store. De hecho, costaba 10 euros. Entonces, pues a cualquiera, no obstante por prevenir, a cualquiera que se esté planteando después de escuchar esto pillárselo, casi mejor que se lo compre nuevo, ¿no? Sí, hombre, comprándoselo nuevo se cura en salud, desde luego. Ajá. Yo por lo menos no he tenido ningún problema y lo del componente online por separado, pues me pregunto si igual sería para activar la demo o algo. No, eso no era para la demo, ¿eh? Eso está a la venta a 10 pavos, que es que es una locura. No obstante, a ver, ¿esto merece la pena? Yo creo que sí. Yo creo que es un juego francamente divertido. O sea, está claro que no es en la línea hardcore de un Burnout o de un Shift, pero es un juego que para echarte un ratito online, porque ya te digo que el online funciona como la seda. O sea, es una cosa digna de mención. Tanto como ese modo como en modo local, pantalla partida hasta 4 jugadores, o sea, es un juego que para jugar con amigos en la misma habitación o en red es una pasada. Uh-huh. Bueno, ¿has jugado algo más? Pues sí, he estado jugando al Marvel Pinball. Un juego que ahora mismo ha movido a gran parte de la comunidad de confesiones de un jugador y está dando lugar a unos piques terroríficos entre la gente por seguir subiendo puestos en la clasificación. Cuéntanos. Mientras que voy a por una cerveza. A ver, estoy viendo de primera mano porque, vamos, he visto ahí una lucha encarnizada y, bueno, pues yo me puse a ver si podía ir superando algunos retos y, bueno, pues en un par de mesas la verdad es que me he ido de frenada. Bueno, hay gente ahí capacitada, por ejemplo, Cloud. Bueno, no voy a descubrir a nadie que Cloud FRN es una máquina. ¡Una máquina! Sí, sí. De hecho, yo vi su puntuación en la mesa de Spider-Man y me asusté. Ahora, pues no sé, a lo mejor si él ve la mía, pues igual me supera en 2 días, pero vamos. ¿Lo has superado ahora mismo en el momento que estamos grabando? ¿Lo has superado en algo? Mira, en el momento que estamos grabando, te puedo decir que en la mesa de Lobezno y en la mesa de Spiderman, yo en la mesa de Spiderman le estoy doblando la puntuación. ¡Madre mía! Oye, una cosa. Sí. Porque, a ver, yo lo he probado un poco, tal, de hecho decidimos pillarlo entre varios y sí, de ahí surgió, como lo pusimos más o menos bien, sí. También se lo pilló este y más o menos se ha ido calentando la gente. Pues la cosa es que ahora mismo la comunidad está muy activa y se están llegando a unas puntuaciones salvajes que yo ni me imaginaba. ¿Cuál es el secreto para esto? Porque ya que hemos hablado de juego, pues sí, vale, de puta madre, las mesas muy bonitas, ahora después si quieres nos dices tu favorita, pero a mí lo que me importa es cómo cojones te sacas 50 millones de puntos. Pues con paciencia, con práctica y con puntería. O sea, ¿y realmente... cuánto rato tienes que estar para sacarte 50 millones? Hombre, pues imagino que depende de cada cual. Yo realmente no hace tanto que lo tengo, ¿eh? Creo que me lo compré el domingo pasado. Pero es que realmente hace también mucho la suerte. Pero tú ponte en una partida, para llegar a una puntuación alta, hay que mantener el tipo durante un buen rato, ¿no? Sí, hombre, ya te digo que incluso muchas veces la acción es tan, tan frenética y la bola empieza a rebotar por unos sitios que te vuelves un poco loco. Y muchas veces es conveniente pararla un poquito con el flipper, mantenerla ahí, respirar hondo y pararte aquí en la mesa. Decir, vale, a ver, esta rampa es la que tengo iluminada, tengo que tirar por aquí, vale, ponerte un poquito en orden y seguir. Y Oye, sobre todo. déjame un momento que mire la bola de cristal, porque si la miro me va a decir exactamente qué es lo que hace cuando está en ese momento que paras con el flipper. Vamos a parar un momento y vamos a ver qué aparece en esa bola de cristal. Amigo, que ese es el secreto. Ese es Sí. el secreto, ¿no? Sí, señor, la Esa receta. cervecita buena. O sea, alguna cervecita y de repente dices, venga, chaca, chaca, chaca. Por cierto, ¿qué estáis bebiendo? Pues yo estoy bebiendo una Steinburg negra. Oye, yo también. ¿Ah, sí? Sincronización a tope. Sí. Bueno, Oye, a el gran. saborcillo ese a regaliz y eso, ¿qué tal lo llevas? ¿Te gusta? A mí me encanta, porque además es que la cerveza negra es de mis favoritas junto con la de trigo. En comparación con otras cervezas negras, rollo Mount Negra o ya las de verdad, las stout típicas como la Guinness y eso, Sí. ¿qué te parece? Hombre, no tengo tampoco mucho paladar para esto. Tengo que reconocer que no soy un asiduo bebedor de cerveza, salvo en ocasiones especiales como esta. Ok. O la verdad es que no me disgusta. De hecho, pues la encuentro bastante rica. Esta tiene un Y toquecillo a regaliz importante, ¿eh? sí, tiene así un retrogusto que oye, puta, me agrada, me agrada. Y ya te digo que soy muy especialito yo para la cerveza. Además tiene una espumita muy, muy marrón. Sí. Muy característica. Es que la tengo ahora mismo delante. Entonces, Sí, bueno, es. perdona que te he interrumpido. Oye, ¿tú recomiendas este juego a la gente o qué? ¿El Marvel Pinball? Bueno, pues lo recomendaría a según gustos. Creo que ya hicisteis mención un poco en el programa que, bueno, tiene el precio este de 8 € menos si tienes la suscripción Plus. No, ahora mismo no. Ahora mismo no tiene ninguna oferta de Plus ni nada. Da igual. Bueno, pues yo pienso que hay que recurrir a los gustos personales. O sea, si te gusta lo que son los pinballs, desde luego como juego de pinball, a mí me está encantando. Si te gustan también los personajes de Marvel, pues hombre, es una curiosidad. Sí, es más anecdótico que otra cosa. Oye, Y ¿habéis el. probado alguno de vosotros el Zen Pinball? No, yo no. Yo una demo probé. Vale, el Zen Pinball tiene una física. Es de la misma compañía. Sí. Y es el juego anterior que hicieron. Pero tiene unas físicas un poco extrañas. A veces. Y aquí parece que las bolas son. O sea, parecen bolas. Es que en el otro parece que hubiese. O sea, donde se tragan las bolas como algún tipo de imán. Que la invitase a caer. Y aparte que parecía que pues el rebotar y la física no estaba ahí muy ajustado. Y aquí, sin embargo, a mí sí me gusta. A mí me parece bastante bien llevado ese tema. O sea, Sí. no he observado así ningún comportamiento extraño ni nada. Incluso, pues bueno, la inclinación de la mesa puede variar en la configuración. Lo único que si la toqueteas, pues lógicamente bajas el nivel de dificultad y eso Claro. puntuaciones no se registra. Y este es un juego que mola jugar con puntuaciones. O sea, es que con otra cosa no. Esto mola jugarlo tal cual viene y conforme está ahí, medir tu habilidad en iguales condiciones a tus colegas. Claro, y ponerse las pilas. Oye, Evasus, Dime. ¿tú esto qué opinas? ¿A ti te llama esto del pinball o qué? Es que a mí los pinball así tipo videojuego y eso no sé, es que los veo lo que dices tú, que las físicas no llegan a estar muy conseguidas y no me. Parece como si la pelota fuera un balón medicinal, o sea, la bola. Ya. Y no me llegan a gustar mucho. Porque ¿Sabéis? estuve jugando a uno de iPod y bueno, para pasar el rato y tal. Pero no sé, tío, no soy muy de pinball. Hay un pinball de putísima madre que es el Metroid Pinball de la Nintendo DS, uno de mis juegos favoritos de Nintendo DS, Ni me digas. que recomiendo a cualquiera que lo pueda encontrar así baratillo. Sí. Habrá que buscarlo. Aparte de esto, ¿has probado alguna cosita más, Dark? Pues sí, he estado probando el Tetris también. ¡Hombre! Con el pie comunitario. Sí. Y sí, ahí estamos, ahí otro miembro más de la hermandad del Tetris. Sois unos enganchados al Tetris. El Tetris es que tiene un online de putísima madre. Jugar cuatro a la vez. Bueno, a ver, yo lo he probado de dos maneras. Hay una manera que es online, cada uno en su casa. Y luego está la manera de decir, hay tres personas en tu casa y te pones a jugar tú. Y además, pueden ser cuatro, pueden ser seis, los que sean. Porque si sois cuatro, pues los dos primeros que palman, le tienen que pasar el mando a los siguientes, ¿no? Uh-huh. Se montan unos piques y además, en casa, lo cojonudo es que... O sea, es inevitable decir, ¿qué? ¿Te gusta zampar? Pues toma. Y salen bestialidades, ¿eh? Es que cuando uno juega, si lo grabasen, diría, madre mía, ¿cómo he dicho esto? En fin. Pero mola, es un online muy bueno. ¿Has probado los otros modos de juego? Porque siempre decimos, online de puta madre, pero ¿has jugado solo? Sí, no hay. ¿Y qué te encuentras? Pues te encuentras modos de juegos bastante bastante variados. O sea, creo que se llama desafío el modo para un jugador. Uh-huh. Bueno, aparte de lo que es la clásica maratón de niveles, sin ninguna variación especial, o sea, el Tetris de toda la vida, hay otros escenarios en los que sí que interviene, pues, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, o las columnas van rotando, uh-huh. o la pantalla se va inundando de agua, con lo cual pues las líneas van flotando. O sea, son que cambian un poquito la dinámica y que son interesantes, le da bastante juego. Último así que creo que he llegado a sacar es uno en el que la zona de juego se parte en dos y entonces cada vez las fichas te caen por un lado distinto. O sea, una vez te caen por la izquierda, otra por la derecha. Entonces ahí te cuesta un poquito más planificar para completar la línea, porque la línea sí que tiene que ser en los dos lados a la vez, ahí no hay separación de ningún tipo. Uh-huh. Y bueno, pues yo pienso que sí, es una variedad que se agradece para no estar todo el rato así con lo mismo. De verdad es que lo veo muy bien. Creo que es una reedición pues al estilo del Pac-Man del Champion Edition. Sí. Que me recomendaste vosotros y francamente creo que es genial. Yo creo que este pues puede estar perfectamente a la altura. Oye, a nivel de trofeo, ¿lo has mirado? ¿Te interesan lo más mínimo? No, lo cierto es que no. Yo voy jugando y conforme salen, pues ahí están. La verdad es que no me he parado mucho a mirarlo. Sé que hay, para hacer cantidades de Tetris, creo que... El otro día me parece que me dieron uno por hacer, no sé si 50 o 100 Tetris. Uh-huh. Pero porque ya llevaba partidas a cuestas. Y pues, no exactamente el resto de trofeos como estarán. Imagino que será pues por ir cumpliendo determinadas condiciones a lo largo del juego. Sí, no obstante son bastante exigentes. No son... Había un Tetris, recuerdo, en la Xbox que tenía unos trofeos chulos, pero vamos, los 800 puntos sobre 1000 te los sacabas con relativa facilidad si se te daba bien el tema. Aquí hay que sudar la gota gorda. Sí, aquí tienes que ganártelo porque, vamos, aparte, pues bueno, los trofeos asequibles siempre suelen ser los de bronce, que en la mayoría de los juegos, pues incluso a veces por pulsar un botón, te dicen, bueno, enhorabuena, has pulsado X, ya sabes lo que es una X. Sí, el otro día no sé en qué juego... lo metí directamente y se ve que actualicé. Sí, en Need for Speed. Por, como estaba conectado, era algo como sé social. Y ¡pum! ¡Toma! Y digo, pues vale, ni siquiera me ha dado tiempo a hablar con nadie, pero sí, soy social. De puta madre. En fin. Oye, ¿y has escuchado algo de música? ¿Te va el tema de la música o algo o qué? La música. Yo digamos que escucho el tipo de música que Salva odia. No soy así de grupos fijos, soy más bien pues de canciones sueltas y tal, y en la mayoría pues suelen ser de los 70, 80. Uh-huh. Madre mía, Salva odia los 80. Salva lo odia además con todas sus fuerzas, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo crecí con eso y he estado oyendo últimamente... Pues ha sido una radio por internet a través del Winamp, se llama Sky FM. Una radio temática, de hecho tiene varias emisoras. Una está centrada a los 80, otra en los 70, otra en los 90. Y después, pues bueno, para el estilo de música que más te apetezca, eliges la emisora, te la pones y nada, a gozar. Oye, de radio online hay una que es un descubrimiento. ¿Sabéis? En iTunes, ¿vosotros lo usáis? Sí, de vez en cuando, sí. Bueno, sí, alguna vez. Yo es lo típico que estoy en casa a lo mejor moneando o limpiando un poco o lo que sea y me pongo de fondo alguna de las emisoras que tienen. Bueno, pues no sé si es en rock o en música independiente, hay una emisora que son solo temas en acústico. Y claro, pues te pueden encontrar unos Killers en acústico, te pueden encontrar, yo qué sé, un Mando Diao, pero te pueden salir con los Four Non Blondes de repente, te salen unos Incubus. Entonces es todo rock, pero en acústico. Y oye, si os apetece, os recomiendo que le echéis un ojo, porque es como algo así tranquilito, pero y son versiones de muchos temas que a lo mejor conoce y que da gusto escuchar. Sí, desde luego, para ambientar mientras estás. Por otro lado, cuando ves que los es interesante, sí. En acústico suena mejor todo, además. Sí, hombre, y cuando uno es buen músico, porque hay gente que en directo pincha mucho. Sí, pero bueno. Gente, muchos pinchan, muchos. Sí, sí, sí. En fin, Dark, ¿algo más que declarar en tus 15 segundos? Pues no, yo creo que podemos dar ya por clausurado mis 15 segundos. Muy bien, pues vamos a darle un traguito a la cerveza, ponemos una cortinilla y seguimos. Bueno, pues estamos aquí con el amigo Evasus, que nos va a contar en sus 15 segundos de gloria a lo que ha estado jugando esta semana. Buenas Cuéntanos, tardes. Jesús. Pues a ver, te cuento un poquito y a todos. He estado jugando, como siempre, a mi Gran Turismo 5, que le voy a pegar dos collejas a Pedro porque no sabe lo que dice este pedazo de juego. Yo, para mí, es un juego increíble. Además de que lo juego con volante y por ahí, pues me parece una pasada de juego. Lo llevo esperando un mogollón de tiempo. Le he dedicado horas sin conocimiento. Y vamos, ahora mismo lo he dejado de lado porque estos cabrones de Polyphony, las pruebas de resistencia de 9 horas y por ahí no te dejan guardarlas. Y paso de estar 9 horas delante de la tele. Seguidas. ¿9 horas? Sí, hay de 2 horas, de 4, de 6, de 9. Y me quedan 1 de 9 y 2 de 24 horas. ¿Pero esas son las de la del modo A-Spec ese o del B-Spec ese de que tú das las órdenes? Lo de estar 9 horas ahí seguidas. Jesús. Hay dos, están como los dos modos de juego, el A-Spec y el B-Spec. Y las pruebas son las mismas, tanto para el A como para el B. Pero una la tienes que hacer tú y otra las tiene que hacer el muñeco solo. ¿Pero las de hacer tú también hay unas pruebas de ahí de tropecientas horas seguidas? Sí, las mismas. Ya. Yo pensaba que era solo para... Para el B-Spec ese, joder. No, la máxima que me he hecho son 6 horas seguidas y me costó un día entero parando a comer, a mear, a dar una vuelta, pero no dejan de ser 6 horas. Ah, pero tú dejas el juego pausado, o sea, puedes dejar el juego pausado y tú ahí, pues irte a comer, joder, ahí. Tío. Es que si no ya me cago, si tengo que estar 6 horas y no puedo ni parar a mear. Es lo mismo. Entonces, como ya llega el momento de las pruebas muy largas, dije, va, hasta que no saquen un parche que se pueda guardar en boxes, paso del juego. Y entonces, como tenía el Dead Space ahí uno parado, porque la verdad es que me acojonó un poco cuando lo puse, pues lo dejé un poco de lado y ahora viendo todas las reviews del 2 y tal, pues me ha picado el gusanillo y me he puesto a jugar al 1. ¿Y qué te parece? ¿Te acojona? ¿Te sigue acojonando? ¿Ya eres más hombre, un poquito más hombre y te da menos miedo? Cuéntanos. Sí, ahora ya me ha salido un poco de pelo en el pecho y la verdad es que al principio me acojoné bastante, cosas como son. Pero bueno, ahora ya los bichos salen y tal, y menos algún sustillo que de vez en cuando sueltan y tal, te los vas cargando poco a poco y para adelante. Y la verdad es que está muy guapo, el juego es una pasada. La segunda parte tiene que ser aún mejor por lo que he leído. Y esperando, me quedan un par de capítulos y a pasármelo para ver si puedo comprarme el 2 y seguir con la marcha. Pero ¿no te cansa un poco ser el recadero? Un poco, porque el Dead Space vas así un poco... Pues oye, pues vete a no sé dónde, tal. Y ahora me tienes que ir a recoger y te van mandando todo el mundo y vas de un lado para otro y recorres un montón de veces las mismas. ¿No, no se te hace pesado? A veces sí, lo que pasa es que. Y lo que más me jode es que el muñeco no habla. Porque a veces, yo qué sé, te mandan cosas y bueno, pues vas, vuelves y tal, pero joder, di algo. Pero no habla, ¿qué va a estar? ¿Cagándose en la hostia porque le aparecen monstruos por todos lados? Pues con tanto bicho, por lo menos un juramento o algo tienes que hacer. Es decir, me cago en Dios. Hombre, hay gente que luego habla y la caga, es casi mejor que se quede callado, o sea que tampoco hay. Le dan también un toque de misterio ahí. Este tío es ingeniero, tiene que hablar bien, entonces no me jodas, tiene que decir algo. En la segunda parte se ve que habla. Sí, eso dicen, que tenía voz en la segunda parte. Sí, por lo menos, yo que sé, un poco de interactividad con el muñeco, que es el protagonista, joder. Hombre, después de verte todo lo que te ves en la primera y que te siga saliendo en la segunda, como para estar mudo, ¿sabes? Por eso ya te digo, macho, por lo menos que hable un poquito. Y hombre, yo pensaba que al final, en la escena final, hablaba, pero parece ser que no. Yo recordaba que sí. ¡Cállate, cállate! Y la cara sí se veía. No, pero... Yo no me quedan dos capítulos. Pero que hable no es ningún spoiler, ¿sabes? Dentro de lo malo, que hable no... Pero yo recordaba que hablaba, pero resulta que no, estaba equivocado. No, volví a ver el final y no habla. Pues yo esta noche, si me dejan, pues yo me lo intentaré pasar porque voy por el capítulo 10. Me quedan un par, me parece. Te has pasado ya la parte más dura, porque es que hay un momento en el 9-8 que pega es una bajada narrativa fuerte, ¿eh? Hubo un par de momentos que... Hubo un momento que fue el que más me jodió, hace bien poco además, que tuve que mirar y todo en YouTube porque no sabía seguir. Ahí sale una bola del mundo, una bola gigante. Hay una puta mierda, esa parte es horrible. Digo, ¿qué cojones tengo que hacer? ¿Cómo se pone la cacharra hasta aquí? No tenía ni idea. Luego hay un monstruo final también, que había que ir jugando con la gravedad y eso, que era una puta mierda. Sí, joder, hay un par de bichos gigantes y por ahí. Yo acabé muy cansado del juego. Y de hecho no me lo he pasado porque es que se me agotó la paciencia. Pues está muy Pues es difícil de perderse porque tú le das al botón y te dice más o menos ahí el color, eso es otra cosa, el recorrido. Otra cosa que no me ha gustado. Porque igual he mirado el mapa un millón de veces. Porque llega un momento en que, a ver, ¿para dónde voy? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿Para arriba? No, que me meto aquí que hay 4 o 5 balas, que aquí hay dinero, que es una puta locura. Tendría que ser, un poco más intuitivo y eso es lo que me ha jodido también. Y en el 2 no sé cómo será, supongo que será igual. Luego también respecto a lo que ha dicho Pablo del bajón argumental, pues eso es... Pablo, ¿tú viste la primera película que sacaron de lo que... Si decían que era una mierda, ¿sabes? Me recuerda a Dante's Inferno. Que como un bajón. No. Pues yo la vi, macho, la de la película de Death Space, la de lo que pasa antes de la primera, y eso yo creo que me sirvió para que el argumento del juego fuese y te lo dejaba todo atado ahí bien atado. A mí el argumento, o sea, no es que sea muy complejo, ¿sabes? No, la verdad es que es bastante simple. Pero la cosa esa que hay en la nave, pues te explica más o menos, tú sabes de dónde sale. Y los personajes también sabes cómo han llegado. Incluso este argumento lo hemos visto mil veces ya. Hombre, pero. Me matar gustó. Yo que te, sirve si te mete un poquito más en el. Mira. Ya que el personaje no te habla ni creas empatía con el personaje, que te parece. Yo ahora mismo estoy jugando al Alien Breed, que está súper barato esta semana en PlayStation Network a 6 euros y eso. Pero eso es de vista cenital, ¿no? Sí, no, a ver, no tiene nada que ver. Pero me refiero, hay xenomorfos de estos típicos por culero y tienes que ir arreglando puertas y partes de la nave que no funcionan. Y esto ya existía en Amiga, en el Amiga 500. Eso los juegos del Team 17 ya existían. ¡Oh, qué viejos somos! Y llevamos... Esto lo llevamos chupando un montón de años. Que no es tan original, es verdad que... Los sustos que te mete este juego, la producción, está de puta madre. La ambientación está muy currada, ¿eh? Pero hay un momento que, desde mi punto de vista, el juego pega un bajón gordo. Y yo no te digo que un día no le meta un apretón, pero... Pero si es que ahora, por ejemplo, al final lo que distingue a los juegos, porque hemos visto juegos que son increíblemente buenos a nivel gráfico y a nivel técnico, pero luego lo difícil de un juego es... la historia, mantenerla en tensión todo el rato, que no haya unos momentos de mucha chicha y luego hay algunos que dices, pues aquí no está pasando nada. Eso es lo difícil. Hombre, la tensión argumental no la mantiene en todo el juego, pero lo que es la tensión de, hostia, ¿me va a salir un puto bicho para aquí? ¿O me va a salir esto para allá? Yo, de momento, estoy todo el rato esperando cosas. Claro, precisamente esa es la gracia, porque últimamente pues el Resident Evil era más o menos el único que había más o menos así de ese tipo, y con el Resident Evil 5 ya era más de disparo. Entonces yo creo que por eso triunfó un poco. Oye, hay un gran olvidado en ese sentido en cuanto a susto, que es el Siren. Sí. El Siren, nadie se acuerda de él y tiene momentazo salvaje. ¿Qué pasa? No. Que no tiene trofeo, salió en su día como contenido descargable, pero ahora el disco está a dos duros y es un survival horror. No tiene trofeos, no lo quiero. No, pues bueno. ¿Eres Pedro? ¿De repente has sido poseído? Sí, tío, soy un friki de los trofeos, me gustan los trofeos. Oye, pues yo el Siren me lo pillé. Lo que pasa es que se lo dejé a un alumno mío que me lo pidió. Le encantan las pelis de miedo y tal. Y, coño, lleva pasándoselo como un año. Oye, pero lo lleva por el capítulo 10. Eso quiere decir que en algún momento lo jugaré. El Siren tiene un capítulo que transcurre en una clínica o un hospital o algo, que estás llevando a la niña. Uh-huh. Eso es de lo más angustioso que yo he visto en mi vida. O sea, no ya de jugarlo, sino solo de verlo. O sea, yo recuerdo que estábamos en casa de un amigo, nos lo estaba enseñando, estaba jugando él, y detrás había tres chicas, y estaban las tres acurrucadas haciendo el típico grito este de ¡no vayas por ahí, no vayas por tu ahí! Tu amigo sabía lo que estaba haciendo, ¿eh? Hombre, que sí lo sabía. Y por, cabrón. Por eso estaba yo. Joder, pero esa también es la magia un poco de... Porque el Siren ese es como de un pueblo de Japón, ¿no? Japones, y es la magia de las películas de terror japonesas, que no es tanto susto de que te salga un bicho ese detrás, sino que estás todo el rato como angustia. Tú ves el lugar, sí. Lo que has dicho del hospital, y estás agustado ahí. Hay un momento en el Siren, primer capítulo, que te está persiguiendo un hijo de puta y estás acojonado, en plan, yo soy un mierdecilla, me está persiguiendo un cabrón y no sé qué hacer. Y eso está muy bien implementado en Siren. Oye, pero ya volviendo al Dead Space, a ver, ¿en qué nivel de dificultad lo estáis jugando? ¿O lo habéis jugado? Yo de momento lo estoy jugando normal, porque siempre lo juego normal. El difícil, sí. Si ya me acojonaba al principio, digo, joder, lo que me faltaba, me lo pongo en difícil, igual me cago garras abajo. Entonces pasé, lo puse normal y a tirar millas. En normal, pero... está bien, es razonable. Recuerdo que... Yo lo llegué a poner en fácil y es una puta mierda. O sea, es que pierde la magia. Porque no, en fácil es un paseo, pero en normal yo iba siempre con la vida justa y la munición. Sí, sí, sobre todo la munición, estoy chungo siempre, macho. Ya me he tenido que cargar a un par de bichos de esas hostias ahí pisándole la cabeza y por ahí porque me quedo sin balas rápido. Oye, una cosa, Evasus, a ver. Dime. Alguien no ha tocado este juego en su vida. Dice, es lo típico, esta frase ya la habéis escuchado. De repente estoy escuchando a este hombre, yo me quiero meter en este mundo, en este universo. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el 1? ¿Por el 2? ¿Me pillo este de segunda mano que me sale a 13 pavos? ¿Cómo lo ve? Pues yo me lo pillé hace 5 meses y me costó 20 pavos nuevo. O sea que por 20 pavos nuevos, y encima dices tú que está a 13 de segunda mano... Si te gusta, yo qué sé, hay gente que no le gusta estas cosas de miedo, pero si claro. Te gusta un poco pasar miedo y matar bichos a cascoporro, píllatelo que te lo pasarás de puta madre. Este fue el sleeper del año en eso que salió, es, sí, claro. Sí. Oye, Víctor. Dime. ¿Cuál es la guía para entender perfectamente la historia? A ver, ¿por dónde empezamos? Por la película, que era Death Space Extraction. Eso va antes del primer juego. Y luego, pero luego el Dead Space Extraction está basado en la película. No, eso que salió de Wii. Es que me parece que es Extinction la película. Ah, pues. Sí, es creo, que... Estoy hablando de oídas, tampoco. No sé. Yo creo que era. Pues puede ser que sea. Ese Extinction, no es el juego que viene con la edición limitada del 2. Sí, Dead Space Extraction está en Wii. Lo mismo está basado en la película, porque creo que también iba del origen. Sí, y eso. Yo creo que también. Y va incluido en la limitada de Dead Space 2. Que por cierto, probé la demo y si tenéis un move, es un juego de disparos de puta madre. Pero con el move jugaste. Sí, porque claro, esto replica un poco, este juego ya salió en Wii, entonces de algún modo imita pues el Wiimote, y funciona bien, bien. Sí, responde bien el Move. O sea, sí, el Move responde sí, bien. Sí, pero si en Wii ya era un buen juego, aquí encima con gráficos en HD y tal, y encima gratis que te va en la edición, por favor. ¿Y se nota esa precisión de más que dicen que tiene el Move sobre el Wiimote? Pues yo no lo sé. Yo es que este juego solo lo he tocado en la demo. En la demo esa que pusieron en PlayStation Network, que eran 3 gigas y medio. O sea, jodo, el juego palo completo más código de desbloqueo, si lo pilla. Sí, sí. Pero oye, si va incluido... Entonces, Víctor... A ver, Perdición se llamaba la película. Ya la has buscado ahí, San Gogol. Hostia, mi amigo Google me ha llamado. Entonces tenemos la película esta, que incluso está en Blu-ray y es fácil de encontrar muchas veces por ahí. Sí, o en DVD a 5 euros de esos de que vas al Carrefour y los compras los DVDs al peso, casi. Ok. ¿La película vale algo o...? Es que... No puedo hablar sin spoilers, macho. Es de que encuentran una cosa... Da igual, es simplemente, ¿tú cómo la encontraste? ¿Entretenida o no? A mí, la película por sí sola, si tú quieres ver solo la película, no. Pero si haces el combo, me parece, dura una hora y poco, 70 minutos me parece que son. Y si luego vas a jugar al juego, a mí me... Pues te ayuda a empatizar, ya que no el personaje no te crea ninguna... Mucho carisma, porque ni habla ni... O sea, no puedes coger mucho ningún vínculo con él, pues eso te ayuda a meterte un poquito más en el mundo. La carencia del personaje que no habla, pues con la historia de antes. Entonces luego está el Dead Space 1. Sí. ¿Y han hecho otra película después o no? Sí, luego está la de... Es que no sé cómo se llama en español, que en inglés es Aftermath. Ajá. Eso no la he encontrado por aquí en español y tal. Y luego va el Dead Space 2. Eso es el arco argumental de... Dice Clark, porque yo creo que los de Wii eso no... Son de Dead Space, pero no sé si los protagoniza... No, creo que no. Hay un pack de las dos películas en Amazon que lo he visto esta mañana y vienen las dos en un Blu-ray. Claro, pero es que ya, ahí los ingleses nos llevan años de ventaja, macho. Ok. Oye, Evasus, ¿has jugado algo más aparte de esto? Pues he jugado un par de demos que me bajé de la Store, la de Valet Storm. ¿Y qué te parece? Porque yo lo probé y me dejó un poquillo igual. Bueno, es un shooter y tal, que pegas patadas en la cabeza, no sé. Tampoco me llegó a convencer mucho. Hay gente que esta demo le ha fascinado por completo. No sé, es que a lo mejor luego la versión definitiva está de puta madre y tal, pero es que tampoco me ha convencido mucho. Como estoy un poco saturado de shooters también, este es más de lo mismo, pero además pega patadas. Es como una especie de Mad World, aquel juego de Sega de la Wii, que era de violencia así. Que sí, que pero... Hacer. Y ese va más o menos... Pues tú lo que tienes que hacer es como matar, pero con estilo. Y a más estilo, eso más es. Puntos. Y, sí. Pero es que no deja de ser un si no lo llega a hacer el Cliffy este, pasa... O sea, se le da menos bombo al juego este, yo creo que nada. O sea, ¿seguro? Sí, la verdad es que sí. El reclamo es que tiene el sello de Epic. Pero vamos, así que parece un shooter muy, muy loco. O sea, parece, desde luego parece muy entretenido. Lo que pasa es que es eso, o sea, un shooter realmente... Claro, pero... Va siendo una cosa muy genérica. Claro, no deja de ser un shooter normal, que seguramente el argumento tenga valor cero, y tienes sí. Que pensar que te va a costar los 60 euros de rigor, y no está la cosa tampoco para... No, no. Yo lo tenía en mi lista de posibles, pero a tomar por culo. Esto parece porque... un juego de puta madre para comprárselo en un Mega Monday... Sí. Eso es. Esto que dice, pero igual no te viene traducido tampoco. Hombre, la verdad es que va a pegar unas cuantas patas en los cojones. Sí, tampoco hace falta ser Tony Blair, pero bueno. Es lo que dice Víctor, o sea, realmente el argumento va a tener cero. Entonces, realmente que lo traduzcan o que no, tampoco, no sé. Vamos, la demo está en inglés y tampoco te creas tú que... Pues, que no te pierdes tampoco mucho, ¿no? Ah, sí, está en inglés, pues mira, ni mi cuenta me he dado. Que ya ves tú. Bueno, pues también he jugado un poco al Killzone 3. Oh, ¿y qué te ha parecido? A la demo. Pues la verdad es que la ambientación es de puta madre, como todos los Killzone. La nieve y eso está muy guapo, tal. Pero es como un Killzone 2 Plus. Ya. Yeah. Hostia, yo la he jugado esta mañana, sí. la demo. ¿Y qué te ha parecido? Pues yo creo que es a nivel técnico, yo creo que es como muy continuista, no pega un salto tampoco así. pero muy tremendo. El 2 era de puta madre. El 2 claro, claro, pero... era un tremendo. Era una pasada. Pero la verdad es que a nivel gráfico está bastante bien. Encima te mete ahí en escenas espectaculares en pleno. No sé dónde estará encuadrado en el argumento, pero vamos, ahí vas en una nave, te pones un jetpack también, que han incluido eso. Y lo que pasa es que la parte del principio a mí me pareció un poco anticlimática, eso de ir montado en el helicóptero o en la navecita esa que empieza a meter tiro. Esas son las partes de los videojuegos así de tiro que menos me gustan. Claro, ahí no tienes que tener ni técnica, ni táctica, ni decir, me voy a este punto y le sorprendo. A lo loco ahí. Dios. Bueno, que está de puta madre y me lo compraré cuando valga 30 pavos, porque no, lo que estamos hablando antes, que no está la cosa como para 70 y 70 y 70. Hostia, pues en el foro hay gente que está dispuesta a poner los 150 pavos de la edición esa con la cabeza del Hellgas y todo. Pues yo lo respeto mucho, pero jodo. ¿Pensáis que en algún momento sacarán un Killzone 1 HD? No. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Es que no les no aporta nada. Ya, bueno, pues si el Killzone era un juego en la Play 2, que sí, que bueno, tampoco tuvo una repercusión salvaje. Además, no tenía variedad de enemigos cero. Siempre lo mismo Zelgas y por ahí, es lo mismo. Lo que tenía Killzone uno que no tiene ninguno, era variedad de personajes controlables. Eso sí que... Y ahora solo controlas al delantero este del Dinamo de Kiev, ahí, al Chechenko. Y eso, ¿sabes? Y en el primero molaba porque tenías al el tío más robusto del equipo, era el que manejaba una Galdin, pues el otro era pues con armas más ligeras, pues él tenía como un comando, pero ahora eres este y eso también lo le da pasa es que ahí. Este juego es que es como una película. A mí me parece es un tipo un charter así rollo película que tú manejas el muñeco y tal, pero vamos, por lo que realmente te lo compras es por la ambientación y la historia. Este sí que es por la historia. Una cosa, ¿vosotros de verdad llegáis a conectar con estos personajes? Hombre, yo no me identifico mucho con un tío que mata a casco porro peña y tal, pero bueno, no sé. Yo lo digo, por ejemplo, porque, a ver, recuerdo, me pasé el Resistance 2 y sí, vale, lo juegas tal y sí, muy bonito, pero... Ese está muy guapo, ¿eh? Pero las partes en las que estaban pues, los personajes y eso hablando, la verdad es que me importaban una reputísima mierda. O sea, es que me daba igual. Era como, vale, pues sé que tengo que ir aquí. Es un juego que jugué simplemente a pegar unos cuantos tiros, a... hacer pero la es misión, que... punto. Dime un shooter que la historia sea lo fundamental. Coño, en el Modern Warfare, por ejemplo, en el 1, tenemos... Ah, bueno, en el 1, vale, guapo. Vale. Es que acabas de decir el mejor shooter que ha existido para mí. Ya, vale. Luego es que también es un poco el Killzone... A mí, la verdad, los diseños de los Helgas a mí me encantan. Me parece una cosa... Pero tampoco deja de ser una cosa que hemos visto, pues yo qué sé. No deja de ser como si fuese un imperio... intergaláctico de la Guerra de la Galaxia, ni sí, acuerdo, un poco también claro. Recuerda un poquito la estética nazi, el color de los del es símbolo que es perfecto. Negro y rojo. Incluso hay un emperador que tiene también, es bajito, gordito, con bigotito, ¿sabes? Pues... ¡Odo, qué peligroso! Y sale ahí, es un poquito pues una mezcla de como si fuese el imperio de la Guerra de la Galaxia, pero a los nazis, así un poquito... Sí, realmente es lo que estábamos hablando, que no innova nada más que el jetpack ese que han puesto nuevo y la manera de matar, si lo pillas así cuerpo a cuerpo, que le metes una cuchillada en el ojo y por ahí. Oye, yo no sé si es porque hace mucho que no juego al 2, que lo tengo perdido en combate, de esto que lo dejas y no te lo han devuelto. Pero el control, yo creo que han cambiado algo el sistema de los botones. Porque ahora disparas con el R1, me parece que es el sistema de cobertura. Coño, pues como he jugado y a la demo y me ha parecido mucho más controlable de lo que era el Killzone 2. No sé si es por el tiempo que ha pasado, porque tampoco he jugado este año al Black Ops y no estoy enviciado con el control del Call of Duty, pero me ha parecido más controlable. Realmente Call of Duty y el Killzone son controles completamente diferentes, porque el Call of Duty vas a saco, es precisión, paras el muñeco aquí. El Killzone es como que... Al principio se mueve más lento, luego más rápido, no sé, yo lo veo un poco más real y difícil de manejar, porque en el Call of Duty apuntas ahí, pum, y apuntas ahí y disparas, pero en este es más... Claro, pero por ejemplo en el Killzone 2, tú acostumbrado al Duty de que tú lo dejas en en la vista hasta que se te pone encima del arma y se te quedaba fija, en el Killzone tenías que mantenerlo pulsado, si no se te iba, y ahora es más parecido al Call of Duty el control, y eso me a mí me ha parecido que el control estaba más depurado, más satisfecho más que el del 2. No lo sé. Ya veremos cuando salga y a ver si se lo compra un colega. Cuando salga y cuando se quede rebajado, claro. Pero no, a ver si me lo dejan por eso. Nosotros vamos a ver si conseguimos una copia para darle caña y poder hablar un poquillo del tema. También invitaremos, si está disponible, a Draco, que es un gran experto en el tema Killzone. Que recuerdo que comentó en su día en confesiones la beta y eso, la estuvo probando. Es que la verdad es que el online del Killzone está también bastante bien, porque tienes varias clases y pues tiene el tío que te pone torretas, el médico que te cura. En ese aspecto, el online... El online está mucho más conseguido que el Call of Duty. Lo que pasa es que para matar a un tío tienes que darle 1,000,000 de tiros. Ya. Yeah. A mí me parece eso salvaje. Está mejor, no tiene lag, tal, pero... Eso de pegarle a un tío 1,000,000 de tiros, macho, joder. Se te quita las ganas. Yeah. A mí me mataban con uno, ¿eh? Eso también. ¿Por qué iban a la cabeza? Tiene la cabeza muy gorda, tío. No sin mi sparring. Oye, te volaban el casco ahí. Joder. Entonces, bueno, nosotros le echaremos un ojo. Lo que pasa es que yo la verdad es que al 2 también lo tengo y me pasa como a ti, Víctor. Que no le he hecho ni puto caso. No, sí, yo he jugado, pero te prometo, me he quedado en el último bicho, ahí. Ya. Hostia, pues y después de que te mata un montón de veces y dices, ya lo probé. Macho. Yo me lo llegué a pasar 3 veces para sacarme los trofeos. Joder. Y vamos, eso de que tienes que mata 500 Helgas, mata 1,000 Helgas, pues a pasarte el juego una detrás de otra. Quita el casco que tienen calor en la cabeza a 50 Helgas. Pues a quitarles el casco, lo que haga falta. Dios mío. Oye, sí, sí. ¿Has escuchado algo de música? Pues la verdad es que he estado escuchando un poco de los Smashing Pumpkins. ¡Ole, qué grande! Sí, tío, me molan bastante. Y ¿has escuchado ahí el anuncio del Death Space 2 y le ha entrado ahí toda la morriña ahí? Pues debe ser como publicidad subliminal o algo, tío, pero sí. Y luego que todas las semanas me escucho, pues a lo mejor 10 podcasts ahí a mogollón mientras trabajo y tal. ¿10 podcasts? ¡Vaya tela! Sí, pues 10 a la semana sí que me escucho. Como trabajo en una oficina y estoy ahí poco aburrido y tal, pues me los pongo y ya está. ¿Cuál un poco más. ¿Cuáles recomiendas, por cierto, ahora que no nos oye nadie? Pues te puedo decir los que escucho. Recomendar, el único que no recomiendo, igual me cae un mogollón de palos, pero es el Mary Podcast, que me parece una mierda. Esto si quieres lo cortas. No, que va, aquí no se corta nada. Sí, personalmente no me gusta. ¿Tú recuerdas eso de que confesiones de un jugador no se hace responsable ni siquiera de sus propias opiniones? Pues bueno, pues eso. Que no me gusta personalmente, escuché un par de programas y no sé, tío, son muy sosos y no me gustan. Y me parece que están un poco condicionados. Ya, pero bueno, no obstante, ahora el que se está llevando los palos un poquito más incluso que el Mary Posca es lo de marca, el marca player este. El marca es que es como, es que marca, yo no sé. No, pero es que principalmente el problema de marca player... Es que tú tienes media hora. Tú imagínate hacer un confesionario de jugador en media hora. Es que no te da tiempo ni a presentarte. Nada. Yeah. Sí, yo escuché el primero del marca player y igual los vi un poquito rígidos. O sea, es que... Nah, sí, en realidad lo que le sobra a eso es la capullada esa de la red social de videojugadores. No. La primera. ¿Qué coño me estás contando? Que no me rayes de polla. Háblame de videojuego y vamos al grano. Ya, pero bueno, suelo escuchar a Chromatic, al Will Games, Game Over y Complejo Holanda también me gusta bastante. Uh-huh. Y escucho Milenio 3, que me mola mogollón. Hombre, pues sí. Y como normalmente estoy soba a esas horas ya los sábados, que soy un poco yayo, pues me lo bajo. Y poco más, bebiendo ámbar, autóctona de mi zona, que está de puta madre. Muy bien. Y luego me echaré también una Paulaner, que la de trigo es la que más me gusta. Eso para empezar bien ahí el fin de semana. Sí, tío. Aprovechando ahora además que no está mi mujer y mi hija, estoy más tranquilo. Oh, ahora yeah. Soy el jefe de la casa porque no me queda nadie. Exactamente. Ahí pues como el señor Rosa. Así son las cosas, tío. Bueno, ¿y poco más? Vamos a poner una cortinilla, vamos a poner unas cuantas cervezas y seguimos. Pues, Victoriño, tu turno. Cuéntanos, a ver, en tus 15 segundos de gloria, ¿a qué has estado jugando? Bueno, pues vamos a empezar a lo Pedro Style aquí. Pues primero vamos a dejar los videojuegos para el final, que es así lo más largo. Entonces vamos a pasar los malos tragos antes. Malo primero, así que a tope, a tope. Pues gracias a Guitar Hero he estado descubriendo un grupo que me ha llamado muchísimo la atención, que es un grupo de rock. Lo que pasa es que luego, buscando información y eso, resulta que es como cristiano, pero tú en las letras tampoco lo percibes. Entonces, que se llama Flyleaf. Ah, eso es tan chulo. Eso es de sí, Ropan, sí. Efectivamente. Sale ahí, que es un típico grupo de rock este con cantante femenina, tipo Paramore. Están de puta madre. Pero con música muy, muy lírica, muy... Una música... Bien, a mí me enganchó la canción que salía en el disco. Son los de So Sick, ¿no? So Sick y Again. Sí, sí. La canción So Sick está chula. Echarle un vistazo en YouTube porque está maja. A mí Flyleaf aquí me enganchó. Y luego, pues aparte, pues con mis cosas. Pues Marilyn Manson, escucho siempre, no puedo faltar. ¡Oh, qué buenos! Korn también. ¡Oh, qué buenos también! Y poco más. Y luego, veo que tienes buen gusto. Bueno, eso no dice mi madre lo mismo, pero... Oye, con Víctor recuerdo una sesión un día en la sala estéreo, en un bar de Murcia, ahí rockero de puta madre, que nos pusieron una sesión de música así. Hicieron un mega combo de ocho temas. Nos vieron llegar y dijeron, a esto le vamos a poner la música buena del tirón. Madre mía, es que fue de los megacombos más chulos que recuerdo yo saliendo por ahí de fiesta. ¿Te acuerdas, Víctor? Sí, o sea, los Killers... Nos pusieron un Franz Ferdinand... Pero encima los temazos, o sea, nada de canciones de... No, la buena. Todo de su vida. Que encima lo necesitábamos un poco de su vida después de lo que pasó aquella noche, ahí un poco de bajona, que estábamos ahí. Sí, y sí. Fue ya perfecto, perfecto. Bien. Pues luego, a ver, ¿qué he bebido? Pues lo siento, no me gusta la cerveza, lo vuelvo a repetir. Estás nominado. Llevo nominado, pero siempre me salva la audiencia al final. No, pero joder, la verdad es que tengo que confesar que este fin de semana me he bebido todo el whisky que había por aquí, por Alcobendas. Que tengo unas lagunas de la noche del sábado bestiales. El amigo Barrio también se está riendo de mí, con eso te digo todo. Y estamos a viernes y la verdad es que Coca-Cola. Yo bebo Coca-Cola en cantidades industriales, soy adicto. A ver si ahora que ha sacado la fórmula a la luz, pues a ver si me la puedo hacer casera y eso que me ahorro. Oye, sería un briconsejo de puta madre dar la fórmula de la Coca-Cola. Ya sería lo último para está ahorrar por ahí, dinero. En un papel escrito ahí, si la buscas en Google seguro que... Sí, la hicieron pública para desmentir esas leyendas urbanas extrañas de que se llevaba cocaína o no sé qué historia. Joder, cocaína, 53 céntimos la lata, lo dudo. No creo. Es que esto engancha de cojones, tal. Esto tiene que llevar alguna cosa, nos han endrogado, nos han echado polvo. Yo la verdad es que sí que bebo, pero vamos, pues si medio litro al día, por lo menos, vamos. Eso no me lo quita nadie. Así estoy siempre a tope. La Pepsi, imagino que no te merece buena opinión, entonces. No, hay veces que sí que me satura mucho la Coca-Cola y digo, voy a coger una Pepsi que es un poquito más dulzona. Esto parece aquí las catas de Juan Paula ahí. Ya ves. Y es un poquito más dulzona y de vez en cuando cambiar un poco sí que me... No me... Cuando voy a los bares gesto que te miran mal porque dices, me pones una Coca-Cola, no, aquí Pepsi. Digo, bueno, pues es lo mismo, a mí me da lo mismo. O sea, no soy... Yo hay veces que en un bar he dejado de pedirme una Pepsi porque era Pepsi. No, yo también, ¿eh? Yo paso de Pepsi que empalaga que no veas. Pues a mí me da igual, realmente. O sea, yo es que, no sé, es un poco como Víctor. O sea, realmente no, las veo iguales. También, o sea, yo iguales por mi parte, debo reconocer que es que, claro, ya hace tiempo que no me ha pasado la situación de ir a un bar y pedir una Pepsi. O sea, si voy a un bar, voy a pedirme una cerveza directa. Ahí está. Claro que sí. Yo, en general, siempre pido una Coca-Cola y a veces me dicen, es que no tenemos, es que hay Pepsi. Bueno, pues una Pepsi, da igual, si no te voy a escupir ni nada, así. me lo dicen como pidiendo disculpas. Tío, sí, sí, dice, no, aquí Pepsi. Bueno, pero es un refresco de cola. Oye, sí, te digo una cosa. Si vas a un bar, te dicen que tienes Pepsi y te lo dicen en tono de pedir disculpas, son buena gente. Si no, son gentuza. ¡Gentuza! Ay, y bueno, vamos a lo que hemos venido, a hablar de videojuegos. Y vamos a empezar de lo mayor a lo más pequeño. O sea, de las consolas de sobremesa a las portátiles. Y esta semana me he pasado, y me he pasado que eso, no es muy propio de confesión del jugador pasarse un juego, el juego Enslaved. Toma ya. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué tal? Coméntanos. Pues, bueno, ya habló un poco el señor Rosa de él en el programa de Salón del Manga. Y sí que es verdad que está como basado en lo de Goku, macho, porque el tío se llama Monkey, que es un mono. Sí, este no, juego está... Sí, perdona, está... decía, ah, está sí, o sea, en el viaje hacia el oeste, ¿no? La sí, sí, sí, sí. Del rey mono y eso. Entonces, se llama Monkey, el protagonista. No tiene cola de mono, pero sí que tiene como el fajín ese que hablaba el señor Rosa, que tú, a lo lejos, te parece que tiene como un rabo colgando... Tiene los pelos de punta, su arma es un bastón extensible y tiene un aparato de vez en cuando que se lo proyecta sobre sus pies, que es como si fuese una especie de campo de fuerza que le hace aerodeslizarse, que lo llama nube. O sea, vamos, Goku. Total. Yo parecía Goku. Vamos, si no... parecido con la realidad. Sí, sí, digo, va, no, la llama nube Quinton y ya, digo, se me cae todo. Y dice, no, nube, digo, va. Y solo falta alguien poniéndose las bragas en la cabeza. Y una cosa, si no recuerdo mal, Monkey lleva también una especie de dispositivo de control, ¿no? Que lleva una corona, sí, una corona que se la pone la otra protagonista, Trip, que eso es lo que nosotros podemos ver en la demo, porque yo probé la demo y me quedé con ganas de juego, pero no estoy dispuesto yo a gastarme mucho 60 euros en un videojuego, a no ser ahora que... Ahora está barato, ¿eh? Lo justifique, sí, claro, yo por eso me lo cogí a 20 euros en Zappi. No, pero sin importar ni nada, me parece que en el game lo tenían a 36 o por ahí, nuevo. Es que eso ya me... A mí el precio casi cualquier ideal... Cualquier cosa que suba de 30 es caro. Ay. No, de 20. A ver, pues oye, lo que pasa, de 20 libras, vamos a dejarlo ahí y no quedamos como unos miserables. A ver, Enslaved... A 36, no, o sea, a 40 en tienda y luego la edición de coleccionista a 50 pavos. No, no lo veo. Pero oye, que está bien. A 20, o sea, yo a 20, pero me lo he cogido. Pero incluso a 29 puede pasar, porque es un juego que yo creo que una vez que me lo he pasado no... Si eres un enfermo de los logros, igual tiene... Un poquito de rejugabilidad, pero yo creo que este es un juego que una y no más Santo Tomás, ¿sabes? Que me lo he pasado y se va a quedar ahí, ¿eh? Porque además es que no destaca tampoco por nada, es un juego que repite las bases de un montón de juegos, que tiene, tú llegas a una fase de que hay exclusivamente plataformas, llegas a un llano un poco más grande, que ahí es donde salen los enemigos. Y así, again and again. Una pregunta. Y está, dime. Sí, cuando es que normalmente cuando alguien dice he jugado a Slaves y me lo he pasado, normalmente siempre hay una pregunta que flota en el ambiente y es ¿cuánto tiempo te ha costado? Pues la verdad es que no lo llevo yo muy contado, pero sí que han sido... Porque yo tampoco me... Porque yo digo, pues venga, me voy a jugar... Yo miro los trofeos primero también un poco por encima y digo, a ver cuántos más capítulos tiene. Pues tiene 14 capítulos. Digo, pues venga, dos o tres al día, ¿sabes? Pues en un... Yo calculo, así, sin exacto, que unas 10 horas... Ha podido ser, unas 10 horillas. Lo que pasa es que la durabilidad del juego tampoco es muy importante, porque te pones a jugar a un juego de 20 horas y es una mierda, y dices, 20 horas de mierda, pero por ejemplo... El Vanquish, que a mí me duró 7 horas, es un pedazo de juego que es un escándalo. Sí, pero ¿no? A mí me pones un juego de 7 horas a 60 euros y no te lo compro. No, ¿me sabes? Pero el puto Kenan. El Kenan Lynch, sin ir más lejos. Eso es una mierda y encima dura poco. Claro, pero es una mierda. A 7 pavos está bien. Joder, a 7 pavos está bien hasta Hannah Montana, Lynch, tío. El 2. Por eso comentaba yo lo de la duración. O sea, tú entonces las 10 horas que te ha costado pasártelo, o sea, ¿las has visto bien aprovechadas? Pues te voy a decir la verdad. Sí. La verdad es que a mí lo que más me atraía es porque yo jugué la demo y sale Trip, que es la compañera, tu jefa, que es la que te pone ahí, es como si tu mujer te pone un casco y tú la tienes que hacer caso, sí o sí, te gusta o no. Y que se escapan de una nave porque son esclavos y tal. Y a mí la historia me daba. Lo de la demo me dejó con ganas de seguir sabiendo de la historia. Uh-huh. Y entonces, pues dije, pues cuando baje el juego me lo compro. Tal. Y vi ya un precio que para mi parecer era razonable. Y fue cuando lo pillé. Y al final la historia ha sido lo de menos. Y. Porque. Pues eso, estábamos hablando de que. Hay pocos juegos que mantengan una linealidad argumental bien, sin tanto bajón y sin tanto vacío. Y entonces, este juego está muy bien el argumento hasta más o menos la mitad del juego, que pasa una cosa, X. Y luego sí que hay... y luego sí que hay un momento de bajón, que luego ya con el final vuelve otra vez a subir. Pero ahí, después de la mitad, el argumento más o menos brilla por su ausencia y lo que te queda es... jugar a dar palos. Entonces, está bien también en función de que tú puedes personalizar a Monkey y mejorarle. Pues sí, porque puede usar su bastón pues para rear simplemente. Y lo puede usar también como escopeta. Entonces, tú le puedes mejorar esa función de escopeta que tiene o la función de dar con el bastón. ¿A qué juego crees que se puede parecer? Para que nos hagamos una idea, porque yo me lo quiero pillar, pero hostia, tampoco le pongo mucha cara, como que dice. Pues Príncipe de Persia, macho. Uh-huh. Hostia, pero pues el Príncipe está guapo. Príncipe de Persia, más facilón, porque las plataformas a donde tienes que saltar, o sea, tú por ejemplo ves una tubería y no está iluminada, por esa tubería no te tienes que subir. Ya, pero, yo he leído que... Es que le das al like y el muñeco salta donde está, que tampoco tiene una dificultad de decir, joder, es que tengo que saltar ahí, como no salta ahí, me pego una hostia. No, tienes que darle en el stick hacia donde está la pantalla. No te salta solo, tienes que darle al stick de hacia donde está. Sí, coño, pero me refiero a que tampoco te caes ni te puede llegar a matar solo por saltar ahí. No, eso es una leyenda urbana y sí te puede llegar a matar. Vale, yo no me he muerto, pero sí que, pues para no hacerlo tan fácil... Digámoslo así, hay en algunas zonas, voy a comentar también un poco, hay en algunas zonas que se destruyen, ¿sabes? Entonces, si no vas machacándola y moviendo el stick de dirección hacia para seguir avanzando, pues tú puedes llegar al momento en que la plataforma a la que estás sujeto se ha caído. Entonces, tampoco... Y luego hay otras zonas en las que tú, por ejemplo, Trip, tú la puedes manejar, entre comillas, o sea, tú puedes darle órdenes. Entonces hay unas zonas donde, para que no se aloe las plataformas tan facilón y tan tal, hay como unos cañones que te disparan si te ven. Entonces tú, Trip, tiene una serie de órdenes que tú la puedes hacer para que ella sea de señuelo para ese cañón. Entonces ella está oculta y hace el cañón, la dispara y tú puedes seguir avanzando y tienes que avanzar. Rápido, rápido, rápido, rápido, porque el efecto de Trip de señuelo dura un momento, pues porque no va a estar ahí asomada para que la disparen, luego se agacha y ese momento no lo puedes estar haciendo siempre y tiene un momento de recarga, entonces eso está, para que no sea tan un paseo por el campo, ¿sabes? Entonces tiene su... O sea, es así rollo paseo. Cooperativo con la inteligencia artificial de la máquina y por ahí, ¿está currada la inteligencia? No. O sea, no es como, digamos, el Resident Evil, que la tía interviene en la acción, no. Trip se te va a quedar al margen de la acción y tú vas o sea, a ser el que te pegas de hostias ahí con toda la gente. Tú abres el camino y se lo dejas a la señorita para que vaya ahí. Oye, ¿y tiene escenas en las que tienes que estar protegiéndola? De esto típico de infla a todo el mundo a hostias que si no la matan. Tiene, me parece, si no recuerdo mal, hablando de memoria, una. Y si tiene más de una, no son muchas. Pero es el plan de que tú eres el que tienes que hacer... Pero no la van a matar casi nunca, yeah. Vamos. O sea, yeah. Tú eres el que tienes que hacer lo del señuelo. Y entonces Monkey hace... y la tía pasa de plataforma... Pero es un minuto y una vez nada más. La demás está como al margen, no está en peligro nunca. O sea, es una mujer inteligente, que los videojuegos no se llevan mucho, sobre todo si van de acompañantes. Vaya. Y sí que va, no te molesta para nada y eso, se queda al margen. Bueno, bueno. Oye, una preguntilla antes de que cortemos. ¿Es tan parecido al Heavenly Sword? Hombre, yo he jugado al Heavenly Sword y el Heavenly Sword tiene más enemigos en pantalla que este. Estas te van viniendo como en oleadas pequeñas. Y bueno, la verdad es que, o sea, no es... El Heavenly Sword es más hack and slash que, aunque tiene algún puzzle también, pues de que tienes que abrir una puerta y tienes que subirte. Pero no, yo lo vería más parecido con el tema del Príncipe de Persia. Ok, ok. Aunque bueno, el Heavenly Sword pues, también es un poco parecido también. Ok. Entonces, a 20 pavos sí, ¿no? A 20 pavos 30 también, pero porque ya te digo que es un juego que rejugabilidad solo es los locos por los trofeos. Ok, ok. O los locos por los trofeos o la gente que quiera bajar y ha salido ahora de un personaje que sale en el juego que se llama Pixie, pero que son 800 Microsoft Points y precio también... ¿Eso cuánto pasta es? 800 Microsoft Point, 10 euros. Joder, qué cabrón. No se volvió el pavo yo, el cerdo. Que no. No, no. Yo, además, yo por muy buenos que sean los contenidos descargables, hasta que no estén a un precio más o menos razonable, y yo creo que los únicos que tengo son los del Mass Effect, de estos que bajan ahí a un lunes mágico, a 120 points, y digo, venga, este precio ya... Sí, pero es que lo demás me parece un abuso, tronco, al final... Ya. Bueno, pero vamos, que por ese precio está bien. Más no lo vale porque no lo vas a disfrutar. No te. Una vez que te lo has pasado, archivado, a no sé qué, dentro de un tiempo, pues cuando quieras pasarte. Ese juego ese que te pones que es facilón, que no tienes que pensar en. Pero que no, es que a la hora de la verdad, hoy en día, nadie. Una vez que te has pasado un juego. Si te va el tema de probar muchos juegos y te lo has pasado, oye, hay que seguir para adelante y te pruebas lo último que te has comprado, porque con los precios que hay hoy en día, sí, eso es. Yo no me pongo a rejugar juegos, no voy a decir ahora, venga, oh, qué bonito era Viva Piñata, voy a rejugarme. Y cuidado que tengo casi todos los logros de Viva Piñata. Juego de puta madre el primero, pero... Sí, un poco estresante era el Viva Piñata. Estresante, tú que eres un mierda. Bueno, Víctor, ¿qué más has jugado? Dime, pues... También he jugado, pues como he dicho antes, así un poco de spoiler, al Guitar Hero Warriors of... Oh, yeah. Eso es cuando quieres hacer un break aquí de... Tienes 10 minutillos y dices, va, me voy a poner una cancionilla. Y te tocas la canción, te quedas más a gusto que un arbusto y te desestresas un poco de las tensiones del día y te quedas como un señor. Y es que he sacado el último pack del mundo mundial que va a sacar Activision, era el de este mes. Venían tres canciones de Marilyn Manson y dije, hostia, estas son las mías. Y me las bajé. Y pues eso, me las he estado cantando, me las he estado jugando con la guitarra. Tengo que recuperar mi batería porque sí que tengo que probarlas con batería y eso. Y jugando un poquito ahí al Guitar Hero y bien. La verdad es que por el precio que a lo que me salió está muy recomendable, lógicamente. ¿Pero a qué precio te salió? A 5 euros. Ah, de puta madre, no me jodas. Joder, macho. Claro, eso me lo compré en el rastrillo de marca. A 5, pavo, está genial. A 5 euros, vamos, obligado. Si tienes, vamos. Te vale como dos canciones casi, tienes ahí 90. La verdad es que ahora, pues eso, ahora si esperas, yo creo que lo van a poner a empezar a liquidar los Guitar Heroes en cuestión de ya, casi. Sí, porque además ahora que han dicho que ya van a abandonarlo definitivamente, me imagino que dentro de nada estarán de saldo. Los DigiHero también van a caer. Y yo los recomiendo, están geniales. Pues si empiezan a liquidar también lo que es el tema accesorios, pues puede estar muy interesante. Mm-hmm. Vamos, pero... En fin, a ver. Lo bueno es que los de Rock Band han dicho que van a continuar. Y van a continuar metiendo contenido y eso. Aunque Rock Band está también de capa caída y eso. Pero al menos han asegurado que van a meter cosillas. Lo que vayan a meter, pues bueno. Hoy viernes, por ejemplo, han anunciado que este martes sale un pack de 6 canciones de Pat Benatar. Que bueno, a quien le mole muy bien, pero... Pero, por ejemplo, esta semana por San Valentín han hecho un pack especial con la de B.O.B. y la cantante de Paramore. Esa canción es un temazo, ¿eh? Esa me gusta. Sí. Ah, también he escuchado B.O.B. Esa la han metido y luego también, por ejemplo, han metido, yo qué sé... Los de Rock Band son más experimentales. A veces te meten, cosas de country. Y han puesto la que fue elegida en los Grammy, ole sus huevos, tema del año, que es I Need You Now de Lady Antebellum. Lele, es. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. En fin, bueno, ¿qué más? Y poco más. A ver, luego de. Escuchando a Pedro, he intentado reengancharme un poquito al Bioshock 2. Ajá. Me pasó lo mismo que a ti. Para mí era más de lo mismo y tenía tan gran recuerdo y me llevó una gran impresión. Del Bioshock 1, que yo estaba jugando al 2 y digo, quiero no odiar a este juego, Matt, pero... Es muy difícil que no... Está, no con ese bien. Juego está todo perdido. Yo lo llegué a vender y todo, me lo puse y hago, uff, esto es un refrito malo. Aún así, a 20 pavos la edición de coleccionista de putísima madre, sí. Yo me lo compré en cuanto... Además, porque ya te digo que me encantó el Bioshock 1. Bioshock 1 es un jodazo. Y me lo compré cuando salió, pero con su truco, porque en Zapbis no sé qué se equivocaron, y la Rapture Edition, que es la que te viene con el juego. Sí. Y el libro que te viene la coleccionista grande, el Deco Evolution ese, uh-huh. Costaba el día de salida 35 euros. Dije, date. Al vale español y eso. Me pareció una gran compra. Ahora ya... Y además es que eso, pues jugándolo en difícil y eso es bastante más difícil que... Sí. Que el primero. Porque aparte de los Big Daddies, que les han mejorado y hay algunos que tienen hasta como un lanzamisil que como te toque, adiós. Luego tienen las Big Sister esas que son unas verdaderas... cabronas. Y luego con las niñas cuando recolectan Adam también tienes los remaches trampa esos, porque tienes que pensar muy bien, acordonar la zona, porque mientras que la niña está recolectando el Adam, sabes que te van a venir oleadas y oleadas, ¿sabes? Y la niña es bastante lenta, la tía. Y le estoy dando otra oportunidad. Va hoy ya lo dejé casi al principio y ya me voy casi más por pasando la mitad del juego. Ok. Luego, para los ratos estos que no estoy en casa y eso, pues he estado probando juegos de PSP y de Nintendo DS, de PSP. Pues estaba esperando a que bajasen el Metal Gear Solid Peace Walker. Y pues, una oferta de la Store, pues valía 20 euros. Que era, porque en las tiendas estaba 20 euros, pero descargable en la Store estaba todavía 40. Es el fallo de la PSP Go, que es que son unos precios estúpidos. Y dije, yo no soy tonto. Y cuando lo bajó a 20 euros, dije, venga, digo, 20 euros, te lo compro. Había probado la demo además y sí que me entusiasmó. Uh-huh. A nivel técnico es, yo creo que es lo mejor de PSP. Y la única pega, el control, ese segundo stick que le falta a la PSP. Pero como en otros juegos está mejorado, porque el Portable Ops, el primero, lo dejé por imposible porque el control era nefasto. Y este lo han solucionado pues, como otro juego que tiene también la PSP, que como el Resistance, que a falta de segundo stick, usan los botones... El cuadrado. Eso lo odio. Eso es una cagada. Sí, pero... Puestos a... Es que el primer Metal Gear no tenía... El Portable OS no tenía otra manera de mover la cámara. Y no, yo prefiero que mover con esos botones que no moverla... A mal... Es de lo malo, lo mejor. Sí. No, que sí, que cuando no hay lomo de todo como, pero que es una cagada. Oye, chicos. Se me un poco de que lo iban a sacar para la Play 3, pero no quería esperar, que yo quería jugar a mi Metal Gear. Oye, chicos, voy a meter un momento a una persona a ver si os suena. Vamos a ver si nos coge la llamada. Esto, vamos, rigurosísimo directo, ¿eh? Totalmente, estamos aquí vibrando, esperando. Es la magia del vivo. Ahora lo típico dirá alguna cosa inapropiada, como si no lo viera. Mandar un chat de esos antes. Así avisa. No, nada. Que viva la naturalidad. Conociéndolo estará ahora mismo, Dios sabe. No coge. Oh. Ay. ¿Estará en la hermandad? ¿Eh? ¿Estará en la hermandad? No lo sé. Oiga. Bueno, aquí. ¿Pero qué coño es esto? Bueno, espera. Lo estamos esperando. Víctor, ¿alguna cosa más con la que rematar los 15 segundos? Pues no me ha dejado hablar de Metal Gear, pero bueno, venga. Coño, venga, no, sigue. Termina. Podría ser perfectamente una entrega numerada, pero no la he querido entregar. Y técnicamente, digo, espectacular. Lo mejor de PSP de largo, la pega el control. Y está bien implementado de que es portátil porque tú vas con misiones que son de 5 minutos. O sea, son breves y tal. No es como una... Que es lógicamente un juego para portátil. Luego tiene la novedad de que tú tienes como una base donde ahí vas tú a los soldados, una vez les noqueas, los puedes reclutar. Les pones un paracaídas de estos, es que no sé cómo se llama, una sonda de estas que les recogen y les llevan a la base y ahí pues les equipas con armamento y eso. Y también te sirve para hacer misiones con ellos. Y entonces está en la jungla, es como si fuese un Metal Gear 3 que está ambientado en Centroamérica, en Costa Rica, en la época después del Metal Gear 3, o sea, es todavía los años 70, y está bastante bien. Y luego, pues eso, son misioncillas de 5 minutos y está bastante bien. Aparte del carisma que tiene el personaje, no me lo he pasado, estoy todavía en las primeras, pero está muy bien. Luego puedes desarrollar en esa base armamento para tu personaje, y mejoras técnicas de salud y cosas de esas. Tienes cocina y eso para recuperar la salud de los soldados. Tú es que eres sí, para restaurar la... O sea, tú vas pues mejorando como alimentos para mejorar la salud. O sea, vas como creando, ¿sabes? Accediendo a más útiles, pues de armas, de víveres, cosas de esas. Porque tú eres un líder de un grupo de mercenarios y tú vas reclutando mercenarios y les tienes que cuidar, les vas mejorando de nivel, mejorando armamentísticamente y esa. Y poco bueno, más de este pero juego. Pero esto, lo que pasa es que tal y como nos lo están vendiendo, parece ahí Metal Gear Solid meets Cooking Mama. Hombre, si te gusta Cooking Mama, pues te lo estoy vendiendo. No, pero también podía ser... Que te estamos torreando, Víctor. Construyen armas para ser unos terroristas del copón. No, pero... Sí, sartenes nucleares. Es que es una cosa que te hace gracia. A ver, bien, pues cocina. Pues oye, es una base secreta y tiene que tener de todo ahí, pero... Sí, hay que comer. De comer. Y bueno, quería terminar pues con un juego de DS que he probado últimamente, que me ha hecho mucha gracia. Porque yo veía una serie de televisión y decía, hostia, esto de juego tiene su truco. Y no sabía que en Japón ya estaban y que aquí lo han lanzado ahora, y estoy hablando del Inazuma Eleven. Ahí lo llevan. Dios, cuéntanos todo sobre ese juego tan cacareado. Yo veía la serie y ya publiqué en mi Twitter ahí un tweet. Digo, esto es como un Final Fantasy hecho fútbol, macho. Digo, un juego de RPG de esto tenía... Porque... Que si el tiro del fuego, que si mura... Digo, esto da para un juego de rol seguro. Y en Japón ya estaba. Yo pensaba que era un innovador, pero... estaba. Y ahora han sacado en España un juego de Inazuma Eleven, que es el primero que sacan aquí, pero allí en Japón ya van más avanzados que nosotros, lógico. Y pues es un juego de... Es un RPG que tú tienes que... Es como... Vamos a... Los conceptos, para que lo tengamos claro de lo que vamos a hablar. Es... un juego de fútbol que mezcla el RPG y la parte coleccionista de la parte coleccionista y de atributos de juegos como Pokémon, por ejemplo, ¿no? Dios. Para que nos vayamos entendiendo. Para luego cuando lo explique os lo entendáis. Tú eres el protagonista, que es un portero de fútbol, que eso además da como más gracia, ¿sabes? Porque no eres el delantero estrella, eres el portero de un equipo de fútbol. De unos bandarras que encima le faltan jugadores. Y el juego consiste en que tú, pues, tienes que ganar un torneo que se llama Battle Frontier o Copa Frontier. Y tienes que pues ir jugando partidos, pero tú puedes reclutar jugadores. O sea, y para reclutar esos jugadores, pues haces una serie de... Pues en vez de como si fuese un combate Pokémon, pues tú haces una pachanga que se llama. Pues róbale el balón a este equipo. Róbale, mete un gol en menos de estos minutos. Y lo haces y ese jugador se te mete a tu equipo. Hay hasta 1000 jugadores. Dios. Yo todavía no me lo he pasado. Me lo voy jugando poco a poco. Y luego además cada jugador tiene una afinidad a un elemento. Pues a montaña. ¿A montaña? Sí, sí. Que estos son como Pokémon. Sí, sí, son atributos. Sí, sí, son atributos random. Pues montaña, bosque. Y entonces, cada uno vence a la montaña, vence al bosque, pero el bosque a su vez vence al aire y así. Madre. Entonces, luego, por ejemplo, puedes contrarrestar la debilidad. Y yo pensando que Messi, Iniesta y Xavi eran la clave. Sí, sí, pues no. En Azuma Eleven. Y luego encima, si tú juntas dos jugadores con el mismo atributo, pues aunque venga uno de la que es el que lleva el balón con un atributo a su favor, pues tú como tienes dos, pues luego también tienes que ver eso, el equipo, pues juntar a dos del mismo elemento para ser más fuerte y eso, esa un componente ahí también de estrategia en la alineación. Tú tienes que ver. Oye, más o menos. ¿Y esos... cuánto dura un partido de esto? Pues un partido de estos, al contrario que porque los juegos que son como RPG de fútbol suelen ser un poco lentos, como porque también tengo desde el juego de Oliver y Benji este, que los partidos se te hacen enormes, de largo. Este te dura pues menos de 10 minutos, está ventilado. No sé exactamente cuánto, pero está ventilado. Y son que tú tú los controlas. Lo que pasa es que el control, la verdad es que lo malo que tiene el juego este es el control, que como no te hagas al control, olvídate. ¿Y con qué lo manejas? ¿Con el lapicero ese? Con el lapicero. Oye, esto ahora mismo está a 40 pavos. A 35. Bueno, pues por el culo te la hinco. ¿Me lo recomiendas? Hombre, bien. Si te... Así, a ti que te conozco, no. A mí no. Mucho tío. Estás dudando. No, porque yo qué sé. Igual Pablo pues, tiene ahí una cosa secreta y le gusta ahora los juegos. Pero no, pero lo recomiendo solo si te gustan los... Pues si te han gustado los juegos antiguos de Oliver y Benji, pues en DS, Pokémon. Pues, Super Nintendo. Si te gusta Pokémon, incluso si te podría no gustar este juego. Si te gusta el fútbol y te gustan los Pokémon, sí. Este es tu juego. Entonces eres un tío un poco raro. Sí, un poquillo. Una pregunta tengo que de un aspecto que me interesa del juego este, de Inazuma Eleven. ¿Qué tal es la música? La música es la original de la serie. Está doblado al castellano. ¿Pero no tiene así ninguna composición original para el juego ni nada? Pues es que yo sepa... Si son originales... Como son, tú la escuchas y dices, esto es de, ¿sabes? O sea, son como del mundo, ¿sabes? Tú estás escuchando la música de la serie, igual la música del videojuego, que no lo sé, es original, sí. Pero la asocias perfectamente, ¿sabes? No notas que sí, es original. Lo comento porque precisamente el otro día en el foro, en el hilo este de música de videojuegos, ha habido unos días que hemos estado poniendo mano a mano entre Jairo, Chen, Tarzan y yo, y se juntaron unas cuantas músicas de un compositor que se llama Yasunori Mitsuda, que bueno, hizo la banda sonora, entre otros, del Chrono Cross o del Xenogears. Y, tío, me llevé una sorpresa enorme cuando vi que es él el compositor también de la banda sonora de Destino Azuma Eleven, de DS. Pues la verdad es que las músicas es que son como muy, muy chulas, muy festivas, muy, muy alegres. Y la verdad es que la música está muy, muy bien. Está muy currada. Sí, porque yo, a ver si luego tengo la de esa mano, luego te. Pero que está muy. Sí. La música, pues eso, es uno de. Tú cuando en un juego no te fijas en la música, es que está bien. Porque te sumerge tanto en el juego que no. Sin embargo, cuando te fijas en la música, a veces es cuando es mala y dices, esto que está sonando. Pero te sumerge tanto, pues ya te digo, que no estás ahí preocupado de la música. No sabía en el que el compositor era famoso. Sí, pero vamos, que es música alegre, sí. Pues. Es decir, como muy, muy animadita, ¿no? Como mucho. Tú, claro, típica de, pues eso, de los animes de Japón, ¿sabes? Una musiquita ahí que te evoca ahí unos recuerdos chulos y tal. Sí, y bueno, sí. Eso. Yo es que ya te digo, me quedé a cuadros porque digo, vaya, este hombre, tío, de pasar de Xenogears, Xenosaga, cosas así más bueno, digamos serias, pues, en cuanto a dramatismo y tal, y de repente te lo ves ahí en un inaugurio. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que esto en Japón es que es el locurón, macho, entonces. Claro, él no va más, sí. Sí, no, por eso un nombre de peso ahí, claro. Y además ya te digo que encima cuidan eso mucho los japoneses, macho, las series y eso, y. Sí. Y no. Y... Que un artista y eso haga la música es como una manchilla ahí muy buena en su currículum. Una manchilla, ¿no? Un logro ahí en su currículum muy, ¿sabes? Como muy. Desde luego. Hombre, también se encargó de un Mario Party. O sea que. Todo, siempre todo... tiene que haber. ¡Ay, un borrón! Pero no, vaya, pero... que me este llama. Le da todo. Y tenía curiosidad en ese aspecto en particular. La música muy. ¿Te parece la del anime? No sé si la del anime estará hecha por él, pero que, no sé, puede ser. Pero vamos, es muy parecida. No te da por... No creo. Yo es que del anime he visto solo 5 minutos en los que había un portero gordo que da una palma en el suelo, salía una montaña. Sí, pero si yo de la serie lo que he visto ha sido eso, que dije, madre mía, tú. Y dije, esto en serie no, porque no, porque no me cuadra. Digo, pero esto no. En un videojuego tiene que quedar de puta madre. Son Iber y Benji en esteroides. Chicos, tenemos una llamada. Un momentico, vamos a saludar. Vámonos de repente a Galicia. Vamos a ver si nos cogen, que esto ya sabéis que es delicado. Tito ti, tito ti. Expectación. Oiga. ¿Quién será? ¿Quién será? Hola. Hola, hola. ¿Quién eres? Pues soy Arzán. Hombre, Arzán, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estamos? Arzán, macho, tienes que estar más alegre, que ha ganado el Arsenal, hostia, y parece que estás ahí todo serio. Alégrate un poquillo. Porque me he levantado hace un rato, ¿pasa algo? Hostias, tú, ahí, a las horas buenas. Lo gallego claro, aquí repartiendo. ¡Cabrón! Arzán, tío. Estábamos comentando aquí, bueno, está Victorino aquí en sus 15 segundos... Y estaba comentando el Inazuma Eleven de DS. Tío, a ver, no adivinarás quién es el compositor de la banda sonora, macho. Aunque me mates, ni de coña. Un tal me la suda. Seguro. Yo estaba pues, más o menos pensando en ese. El mismo tío del que estábamos hablando en el hilo de la música de videojuegos, el Mitsuda. ¿Sabes que nunca he entrado a ese hilo? ¡Oh, vaya fe! ¡Oh, yeah! ¡Confundido de persona! Dios mío. En fin. Oye, Víctor, ¿algo más que declarar? Ah, sí. Pues voy a hablar del control, que no me estáis dejando. A ver. Si es que te enreda... Que no le estamos dejando Disney. Pero si me enredas, ¿no? Tú que estás llamando ahí a carrusel de llamadas. No, pero... El control, rápido. Cortito y al pie. Tú lo mueves con el stylus, pero a los jugadores que no controlas. Que es que tú les vas pinchando una. Con el stylus, les trazas una trayectoria que ellos van a seguir, pues para los desmarques y eso. Y cuando quieres pasar el balón, simplemente haces un tap, como decís por ahí. Y ahí va el balón. Si tú haces un tap cuando está cerca de la portería y haces el tap en la portería, el tío va a tirar un tiro. Entonces ya, pues dependiendo de los esteroides que tenga o que le queden, pues te hace un tiro de esos espectaculares o no. Y ya está. Pues ya esto es lo que quería decir ya. Me quedo. Bueno, Víctor, pues esos han sido tus 15 segundos de gloria. Además es que han sido Pedro Style. He empezado al revés y ha durado lo que me ha salido de ahí. Pues bueno, oye, vamos a por una cerveza y seguimos. Bueno, pues comenzamos. Ahora vamos a cambiar un poco de oyentes. Y vamos a meter al señor Arzan, que ya se ha metido en la anterior llamada, pero, caballero, bienvenido a Confesiones de un Jugador. Muchas gracias. Bueno, tú, a ver, ¿puedes hablar un poquito más? ¿Qué quieres que te cuente? Tú dime. ¿Tu acentillo? ¿Sabes a quién me recuerda? Al de mi vecino, que gallego. ¿Será porque soy gallego? Bien, bien. ¿De qué parte? De La Coruña. Oye, ¿qué ha sido eso? No sé, aquí un ultrasur o algo. Un Riazor Blue. Ah, vale, vale, en Riazor Blue. Ok, ok. Bueno, Arzan, ¿qué nos cuentas de ti? ¿Tú cómo has llegado a Confesiones de un Jugador? ¿Cómo he llegado? Pues porque conocí a un personajillo del que no sé si se pueden decir muchos insultos en antena. Lo que quieras. Total, sí, era para ti, pero bueno. Ya, ya. En un foro que ahora no sé si está desaparecido o si sigue entrando alguien de Arcadia Gamers. Uh-huh. Y me contó que hacía un programa, así que por aquí ando. Ok, ok. Oye, ¿y tú a qué juegas? ¿Qué consolas tienes? ¿Qué sistema utilizas para jugar? ¿Qué consolas tengo? DS, Play 3, Wii y un ordenador. Uh-huh. Pero ¿cuáles uso? Últimamente son el ordenador. Ok, pues eso es lo que, de algún modo, aparte de que eres amigo de la casa, lo que te ha traído a Confesiones. En Confesiones siempre nos gusta dar una visión global del tema de los videojuegos y tal, ver. Lo que pasa es que tenemos un pie del que cojeamos claramente, que es el tema del PC. Y te hemos invitado precisamente pues para que nos cuentes. Últimamente has estado trasteando bastante en el ordenador, con Steam y todo eso. Y sé que me consta que a finales de año siempre se hacen una rebaja estupenda en las que tú, pues bueno, tiraste la casa por la ventana. Pues teniendo en cuenta que tenía 3 juegos y ahora tengo 52, no un poquito. Mal. No está mal. Entonces vamos a pedirte que de esas compras que hiciste nos resalte, ya sea para bien, para mal, por barato, por descubrimiento, por lo que tú decidas, 5 juegos. Así que, cuando quiera, al ataque. Venga, va. Primero voy a empezar por un juego que me parece un juegazo, que descubrí mirando análisis de Destructoid y de estas webs americanas que se meten con juegos así indies, que se llama Delve Deeper, que ahora mismo está a 4 euros, pero que, bueno, en Navidades, como estaban todos los indies al 50%, estaba a 2. Vale, esto es un juego de estrategia por turnos, que formado por equipos de enanos que tienen que excavar una mina a ver quién encuentra más oro. Ok. El gran problema de este juego es que no tiene online. Anda. Claro, entonces, un juego de estrategia por turnos, la única forma que tienes de jugar contra alguien es en un hot seat. Los dos en la misma pantalla. Y es una gran putada. Dicen que a la segunda parte le van a meter online. Pues si lo meten, yo pagaría lo que fuera por ese juego, porque me parece impresionante. Bueno, ese para empezar. Después otro. Una cosita, Arzan. Dime, dime. Yo por curiosidad y eso, ¿podrías también, cuando hablas de un juego, decir más o menos qué PC hace falta para jugarlo y eso? Por si me llama alguno la atención, ver si yo lo puedo jugar en el que tengo yo o. Hombre, también ya creo que serviría un poco de ayuda. Ya sé que eres vago, pero si estamos hablando de juegos de Steam, te metes en la ficha y te pone los requisitos. Te voy a contar un secreto. No tengo Steam. Ahora, pues, pues aunque Pablo haya dicho que yo estoy aquí invitado, realmente a mí me paga. Y me paga según gente que está en el grupo de confesiones de Steam. Así que ya estás apuntándote. Estamos en crisis y necesito vivir. Pues nada, ya sabéis, querido oyente, apuntaros al grupo de Steam de confesiones de un jugador. Eso, que necesito información, solo tenéis que acudir a nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es. Spam, spam. Titiri. Spam americano. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un juguetito de puzzles, de colorines, que seguro que a MJ le gusta, que se llama Droplet. Vale, este juego ahora mismo está a 9 euros, pero resulta que en Navidades estaba un pack de 5 juegos por un total de 5 euros. Ese juego también está disponible en PlayStation Network y ha estado en ocasiones a 5 pavos. Vale, pues básicamente consiste en unir tuberías de la parte superior de la pantalla a la parte inferior para que bajen unas pelotitas. Las pelotitas empiezan a caer por las tuberías por arriba de todo y tienes que ir moviendo las tuberías de tal forma que quede todo seguido y que salgan por la parte inferior. No sé si se entiende más o menos, pero en mi cabeza tiene sentido lo que acabo de decir. Sí, en la mía también. Sí. Igual, pero... Bien, bien. Ya es un principio. Después, otro descubrimiento que me ha parecido muy, muy bueno es que yo, a mí siempre me han gustado los Tower Defense, pero estaba acostumbrado a jugar a Tower Defense gratuitos. Y sacando el uno que de la PSN que se llama Swords and Soldiers y que tampoco se puede considerar un Tower Defense, nunca había probado ninguno de pago. Y con esto de las Navidades y de echar la casa por la ventana, compré uno que se llamaba Defense Grid de Awakening, que ahora mismo está a 9 euros. 9 euros. Vale. Este sí que lo considero un precio justo. Aún a 9 euros me parece muy bueno si os gustan los Tower Defense. Me acabo de pasar la campaña individual en el modo normal esta semana pasada y me ha llevado unas 8 horas, que no está nada mal. Viene siendo que vas a un planeta extranjero que está lleno de extraterrestres. Entonces tienes unas torres a tu disposición que tienes que ir construyendo y mejorando para ir matando a los bichitos. Nada, sin más complicaciones. Y después también quería comentar un juego que se llama Xenoclash. Ah, el Xenoclash. Ese ha sido un juego muy cacareado en los circuitos independientes, pero con billete, ¿no? Sí, claro, sí. Vale, pues del Xenoclash, que está ahora mismo a 12 euros, estaba mirando. Yo lo compré en los packs estos que comentaba antes de 5 juegos por 5 euros. Ah, está genial. Y me llamaba mucho la atención. Compré el pack por este juego. Un juego con muy buenas críticas y unas imágenes muy espectaculares, porque es algo distinto a todo lo que hemos visto. Me ha decepcionado sobremanera. Anda, ¿y eso? Tiene unas ideas bastante decentes, como son que el combate empieza a partir de combate cuerpo a cuerpo, pero después, como alguien encuentre un arma, lo primero que hace es cogerla y empezar a disparar. Y si te golpean cuando tienes un arma, se te cae. Bien, partiendo de que empiezas cuerpo a cuerpo, pero luchando contra dos o tres a la vez, si alguien tiene un arma, estás bastante jodido. Es una cosa muy, muy rara. Lo que llama la atención del juego es las imágenes, porque es algo muy extraño. Puedes ver desde ardillas que se lanzan en paracaídas con una bomba a la espalda. Dios, ¿esto qué es? ¿Flying hamster? No tengo ni idea. Hasta armas. Resulta que tu instructor de guerra es un tío que estuvo a punto de matarte, pero en vez de matarte cuando te tiene medio muerto, se suicida él. ¿Oh? Unas cosas muy, muy extrañas. Empieza la historia cuando matas a tu padre-madre. Dios. Oye, no es que todo esto, viva los spoilers. Sí, es el primer minuto del juego. Ah, vale, vale. Joder, bueno, lo del más bien aprovechado. Lo del instructor de guerra no, pero bueno, da igual. Ok. Y no sé qué más comentaros. Oye, este juego en Xbox creo que está a 1200 Microsoft Points, que viene a ser pues en torno a 15 pavos. ¿Qué? Me parece un timo terrible. Ya. Me llaman todas las capturas de pantalla que el juego. Infórmanos del tema este de los logros de mentira, de los logros de Steam. ¿De los logros de mentira? Sí, bueno. Y yo picándome con la gente y les acabas de llamar logros de mentira. Logros de mentira porque no son logros reales, o sea, de Xbox y eso. Ah, vale, si no son de Xbox no son logros. En realidad... ¿No? Vale, ¿qué quieres que te cuente de los logros de Steam? A ver, es que hay juegos que no tienen logros. Sí, muchísimos. La gran mayoría. ¿Y eso por qué? Porque es más, no... te puedo decir exactamente cuántos juegos tienen logros. Si me das un minuto. Bueno, no sé por qué algunos juegos tienen logros y otros no. Una vez que entramos en la dinámica esa de juegos con logros, juegos sin logros, ¿has dejado de jugar a juegos porque no tenían logro? Hombre, he jugado solo 2 horas al BioShock. Así que supongo que en parte sí. ¿Qué me dice? ¿Y el BioShock no tiene logros? No. Oye, ¿y todos los juegos que están saliendo actualmente, los nuevos y eso, los nuevos juegos independientes, todo lo que se distribuye por ahí a partir de ahora, ya lleva logro o tampoco? Casi todos tienen logros, pero hay algunos que no. Pero supongo que también porque no tiene mucho sentido. Uh-huh. Oye, una de las sensaciones independientes del año, además, que en Steam estuvo a 3,5 euros, fue también el habladísimo Super Meat Boy. ¿Tú has tenido ocasión de echarle un ojo? No, ese no lo he probado. Pero porque no me llama. No. Ajá. Mira que estuvo barato en Navidades y no... Yo de plataformas. ¿Alguno de vosotros, Dark o Víctor, lo habéis probado? Yo no. He oído algo, pero no sé si era Darth Vader. Si era yo, decía que no. Ah, vale. Bueno, nada, yo he visto que en el foro el amigo Barrio le ha dado bastante caña en su versión de Xbox, pero nada, está considerado uno de los juegos independientes del año pasado. Yo he probado la demo un poquito por encima y nada, pues me resultó simpático, pero no hasta el punto de decir, me lo compro ya. De ese juego hablan maravillas. Ya, totalmente. Arza, mira, te puedo decir que hay 217 juegos con logros, exactamente. Bueno, estamos salvados. ¿Plantas contra Zombies es uno de esos juegos? Sí. ¿Y qué te ha parecido Plantas contra Zombies? Muy entretenido, muy divertido y muy largo. Porque le he echado horas y horas. Y si quieres pasar todos los logros, voy al 57%. Ajá. Pues le he echado unas 25 horas. ¿Unas 25 horas? Sí, sí. Vaya tela. Bueno, Plantas contra Zombies es un juego muy, muy, muy recomendable. Yo lo he jugado en iPod, que es la versión quizás más barata, a 2,40 y puntualmente a 0,79. Y es un juegazo. Lo que pasa es que en Play 3, por ejemplo, ha salido a 15 euros. Dices, Dios. 15 euros es una exageración, más cuando empecé hace un tiempo... Lo sacaron con el Humble Indie Bundle este. O sea, claro, el otro claro. Indies que tú dabas la voluntad prácticamente. Ya. Oye, Arzan, tú mucho PC ahora, pero ¿qué? ¿Vas a volver un día a tu Play? ¿Hay algún juego que te vaya, que tú creas que te pueda hacer volver a tocar el mando de la Play? Ayer encargué el Red Dead, así que espero que poco a poco... Pues buena suerte, ya nos contamos. Pero si os cuento los juegos que tengo en la estantería, si tocan, me crucificáis. ¿Qué va? Nosotros somos de comprar, ¿no? Sí, no sé vosotros. Si te digo que tengo sin tocar el Uncharted 2... Pues te diría que yo no me lo he pasado. No, yo te puedo decir que tengo sin tocar el Batman Arkham Asylum. ¡Oh! Va, yo tengo un poco sin tocar. Pero junto a él 6 más, ¿eh? No te creas. Bueno, pues nada, Arzan, muchísimas gracias por darnos un poquito de insight en el tema de Steam, de PC y eso, y acercarnos un poco a tu visión y contarnos lo que estás jugando últimamente. Vale, ¿te paso ya la cuenta bancaria para la transferencia o por privado? Pues, hombre, ya sabéis que te van a llegar. Te va a llegar el dinero, pero en cerveza. No me preocupa, ¿eh? ¿Alguna marca? ¿Alguna predilección especial? No, tú mándame algo que no haya probado, así pruebo cosas nuevas. Ok, pues voy preparando unas cuantas Carrefour Discount para pagarte. Ha sido un placer, caballero. Muchas gracias. Bueno, pues todo lo bueno se acaba y evidentemente lo que no es tan bueno también. Hoy, desde luego, ha sido un programa de confesiones en toda regla, un poco más experimental, y sí, lo hemos grabado pues para aprender a grabar con Skype y sobre todo por el gusto de también interactuar con oyentes, con foreros y con gente que muchas veces nombramos en el programa, pero que a lo mejor no, los oyentes no tenéis ocasión de escuchar. Entonces, pues nada, hoy hemos conocido a Evasus, hemos estado hablando con Darkseid, con Victoriño, que ya lo conocíais, y con Ancho, con Arzan. Entonces, chicos, yo no sé cómo os lo habréis pasado, qué os ha parecido un poco la experiencia esta. Yo me lo he pasado estupendamente. Bueno, Víctor, por fin alguien que te responde cuando habla. Hostia, joder. Esto ya es otra cosa, que grabar aquí solo, macho, a veces, vamos, porque no se ha dado el caso, pero yo me imagino entrando a mi madre, tío, a la habitación y yo aquí hablando solo, ¿sabes? Y cucú, ¿sabes? Y es una cosa que se lleva más llevadera y aparte, pues eso, pues hay cosas que igual yo no sé, o no se me ocurren, no, yo no le presto demasiada atención y entonces, pues los que estáis allí, pues sí que puedes caer en cosas que o que quieras que dé más énfasis en una cosa y me puedo expresar un poco más, aparte de con más tiempo, pues con mejor claridad para sin todos. Sin problema. Oye, Víctor. Luego quería despedirme, antes de despedirme, sí. Quería, si me dejas, hacer un spoiler de lo que nos vamos a poder encontrar. Ahí iba. Bueno, pues entonces, dilo tú. No, cuenta. Lo cuento. Pues un pequeño spoiler para el programa de esta semana, no, para el que saldrá dentro de dos. Ajá. Vamos a hacer una entrevista a Ricardo, que es el responsable de Juegaterapia. Y bueno, pues hemos quedado el miércoles y el domingo que viene tendréis la entrevista sin límite de tiempo y intentaremos que salga un poquito de lo normal, que sea, aparte de que nos sirva para ver lo que es Juegaterapia en su globalidad, pues también pues, para pasar un buen rato. Muy bien, muy bien. Pues nada, Víctor, como siempre, muchísimas gracias por tus colaboraciones. Desinteresadas, no como las de otros. No como las de otros. Hay que ganarse la vida de algo. Muy bien, pues tiene un camión de Carrefour Discount. Este es el primero, porque es que estaba tan barata que tenemos que enviar dos camiones, Ancho. Vale. Perfecto. Ya nos hará una cata en futuros programas. No obstante, muchas gracias por participar. Muchas de nada. Un camión de Carrefour Discount debe ser como dos Truth and Lies al cambio, ¿no? Pues, por ahí. Claro, es que estas son las que voy a guardar para cuando venga Pablo de visita. Bien. O para las visitas que quieras que se vayan rápido, ¿sabes? No. Tampoco es mala idea. O eso, las que quiero que no se acuerden de nada al día siguiente. Hay una cerveza de Carrefour que verdaderamente cumple esa función, que es la extra de Carrefour, la marrón. Nosotros siempre hablamos de la verde, de la 1516, pero la extra, que extra se supone que va a ser mejor, es una puta mierda y es horrible. O sea, te bebes tres de esas y la mañana siguiente, bueno, aparte, esa noche vomita y la mañana siguiente tiene una resaca de morir. Chavales, estáis escuchando confesiones extra, pero mañana no vais a tener resaca ni vais a vomitar con esto, ¿eh? En fin, eso espero. Chicos, ha sido un placer. Vamos a escuchar nuestro tema habitual de Silence is Sexy como nosotros. Venga. Adiós. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego.